brindando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. Buen día. El INDEX ayer confirmó lo que este programa sostiene con relación al déficit de nuestra balanza comercial entre importaciones y exportaciones. Y estamos frente a un déficit de 5.200 millones de dólares desde el comienzo del año hasta este mes, donde ya está terminando octubre, y que está en proyección para superar al mayor déficit de todo que se registró en la Argentina en 1994, porque todavía le quedan dos meses, y de acuerdo a la proyección, es muy probable que se transforme en el récord del déficit de balanza comercial el último año del gobierno de Cambiemos. 705 millones más que en el mes de agosto, millones de dólares, que en el mes de agosto es el déficit del mes de octubre de la balanza. Es decir, aumentó un 29% el déficit entre lo que recibimos por exportación y lo que sale por importación. Para que usted tenga más claro lo que estamos hablando, se trata de 1.163 millones de dólares que aumentó de un mes para el otro la compra en el exterior de productos, muchos de los cuales se fabrican en la Argentina. Y hay dos puestos claves para que, además de estas importaciones, no tengamos que sufrir, como en el gobierno anterior, que entren container que vienen de China o de cualquier otro lugar del mundo diciendo que contienen determinadas cosas que están autorizadas a importar y adentro viene otro material. Uno es la aduana, y el otro es la FIT. Ayer, una seguidilla de rumores hicieron que Gómez Centurión en persona desmintiera su renuncia como responsable de la aduana. Hasta que finalmente el segundo hombre de la jefatura de gabinete, Quintana, le dijo: bueno, arreglemos, te tenés que ir de la aduana, pero te damos la vicepresidencia del Banco Nación. Gómez Centurión, un mayor del ejército argentino, de los más condenados, de todos los más máximas condecoraciones que se tiene por la valentía en guerra en Malvinas, es el oficial del ejército argentino más condecorado, ustedes saben, con un problema de una úlcera perforante en el duodeno, lo alejó durante dos meses, su estado de salud no es del todo correcta ni buena, y sobre este pretexto ponen a un señor Dávila, que viene de las cervecerías de Quilmes, a cargo de la aduana, que no tiene ningún conocimiento de aduana, ni tampoco el otro conocimiento que hace falta, o por lo menos, si no se conoce sobre el tema aduanero, conocer sobre el tema seguridad, sobre el tema de información del delito, etcétera, etcétera, que sí lo podía tener de alguna forma Centurión. Pero de lo que no tiene nada que ver Gómez Centurión seguro es de economía. Y el gran equipo que anunció Mauricio Macri cuando inició su gestión demuestra fisuras. A la aduana pone a un hombre que viene de la cervecería y como vicepresidente del Banco Nación pone a un veterano de guerra de Malvinas, honroso combatiente de nuestro país, pero que no tiene la menor idea de lo que son las finanzas. Negociaron, Quintana se encargó de esta negociación, y entonces el vicepresidente va a favorecer todo lo que haga González Fraga, porque como no entiende, firmará. Y tal cual lo anticipábamos ayer también, ya echaron a las tres personas que nosotros dijimos, uno lo habían echado ayer y otros dos lo podían echar, ya los echaron. Es decir, van por esto. Y al otro, que le van a pedir la renuncia con el tiempo, es Abad, al representante de la administración impositiva, porque tiene problemas con Duhomle. Por lo tanto, seguramente algún otro de la seocracia irá a parar a la vieja DGI, y entonces aduana e impositiva, dos temas fundamentales para que la balanza de pago esté controlada, pasará a manos inexpertas. Dicho esto, y metiéndonos en esta información que estábamos hablando, el déficit de la balanza con relación al mes del año pasado aumentó, claro, y este aumento sigue constantemente. Por lo tanto, nos quedan todavía saber los números de octubre, de noviembre y de diciembre, y vamos a superar el mayor déficit de la balanza que, como les decía, se produjo en el año 1994. Para que usted tenga una idea, 5.200 millones de dólares llevamos en lo que va de este año. Mientras estas cosas nos pasan en la economía de todos los días, ayer en el tercer piso del Congreso Nacional, el Frente para la Victoria, dos horas antes de que empezara a funcionar la comisión que tenía que tratar el caso de Julio Devido, se reunieron para cambiar información de qué postura tomar, habida cuenta que con el bloque de Cambiemos, el Frente Renovador, la izquierda y el sector del justicialismo no kirchnerista tendrían el quórum. Los ultra-kirchneristas, los más duros, se encontraron con una sorpresa y con una novedad, que uno de los de ellos se paró de pronto y dijo: no podemos seguir bancando el delito, nos van a llevar puesto a todos. Hubo silencio, después discusiones muy fuertes y no llegaron a nada. Pasaron a un cuarto intermedio para hoy, a las 11 de la mañana va a sonar la chicharra para llamar a la sesión que deberán tratar el caso Julio Devido, porque ya tuvo despacho de comisión con 23 votos a favor y 2 abstenciones de 2 diputados kirchneristas, y entonces se va a tratar en el pleno del Congreso, donde hace falta las 3/4 partes de los presentes, no del quórum total, sino de los presentes. Si no van, favorecen que lo echen. Si van y alcanzan el quórum por el otro lado, ¿qué posición van a adoptar? ¿Lo van a defender? Y entonces aquí vino la discusión entre el bloque kirchnerista, que está al borde del quiebre, muy fuerte, acerca de qué posición tomar. Y evidentemente, el que fuera ministro de los dos Kirchner, que asumió el 25 de mayo del 2003 y que se quedó hasta el 10 de diciembre del 2015, no tiene una causa, ¿no? Tiene 130 causas judiciales, ¿escuchó? 130 causas judiciales, de las cuales en 28 quedó imputado, es decir, hay 28 que lo tienen comprobada, es decir, las otras están en trámite. Pero además, tenemos que ver que hay otro tanto de causas que empiezan, miren, para que usted tenga revelación, con el caso Escanca y terminan con la tragedia de Once y pasando por todas las cosas y denuncias que se hicieron, como la compra del tren Chatarra, el contrato con los ferrocarriles, bueno, todas las cosas que Devido puso su firma, que vienen desde la denuncia, vienen desde la época que era ministro y ahora que es diputado, es decir, se van aumentando. Bueno, de esas causas, de esas 130 causas judiciales, 28 lo tienen imputado. Es decir, es un problema de tiempo que Devido termine perdiendo el fuero. Y entonces, cuando se quiere comparar a los delitos que pueden cometer los de hoy con relación a los delitos que cometieron los de antes, como si un delito cubriera a otro delincuente, que si un delincuente y otro delincuente se pudieran negociar en el 1-1, ya esto no se puede sostener. Y como no se puede sostener, aparecen diputados que dicen, bueno, hasta aquí llegamos. No podemos estar todo el tiempo bancando estas cosas. Algunos gritaron, verá que si nosotros no defendemos esto, después va a venir por Cristina. Hubo discusiones fuertes y, como les decía, pasaron a un cuarto intermedio. En ese mientras tanto, el mundo periodístico se ocupaba de la información que les dije antes de la aduana y finalmente quedó confirmado que Diego Dávila, un ex refería Quilmes, era el nuevo administrador de la aduana, mientras que Gómez Centurión será el vicepresidente del Banco de la Nación Argentina. Claro, en el medio de todo esto pasa desapercibido un hecho que ocurrió en el día de ayer. Y se terminó la era kirchnerista del Grupo Indalo. Finalmente, Cristóbal López y de Sousa transfirieron el paquete completo de C5, de Radio 10, de Ideas, de todo lo que ellos manejaban, de las radios FM y demás, incluyendo toda la difusión. Creo que se han quedado con ámbitos financieros, pero lo tendríamos que chequear porque no sé si en el paquete no está también. Y aparece una persona que la pretenden presentar como financista y que en realidad, para mí, es la clave de un dato que ustedes, cuando se lo empiece a dar, van a empezar a entender quiénes serán los nuevos dueños de todo aquello que era aparentemente la voz del kirchnerismo y quiénes ahora van a manejar en serio, con otras intenciones, este grupo. Miren, ustedes recordarán que hubo una intención de llegar a Macri para negociar los 8.000 millones que no le tributaron a la AFIP y con la que compraron los medios de difusión en la época de Cristina, por los cuales pueden terminar presos, porque es penal tributario y eso no se carcela. Y en esa negociación, donde ellos dicen que quieren pagar lo que se debe y demás, el Estado le embargó todo, o sea que están todas las empresas embargadas, por lo cual lo primero que hizo este señor, que es el comprador, que se llama Ignacio Jorge Rosner, que corrieron ya a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, que mientras discutía el Frente para la Victoria que hacer con Devido, ellos estaban desocupando el piso de Torres de la plaza y se estaban yendo con todos sus papeles. Un estudio que integran los abogados Salaverry, De la Torre, Burgio y Weller Malbrán fueron elegidos por este imaginario inversionista. ¿Y por qué le digo imaginario inversionista? Porque Rosner fue partícipe del Grupo Clarín. Además de haber estado vinculado al Grupo Clarín, fue representante en papel prensa. Pero además de ser representante en papel prensa, es director ejecutivo de un fondo que se llama Latin American Austin, que tiene oficinas, escuche, en Londres, en Nueva York, en San Pablo y en México. Y que dice que un fondo de dinero extranjero está comprando al grupo de Cristóbal López. Y ese grupo de dinero extranjero está compuesto por amigos que él ha tenido en su larga trayectoria. Si usted se mete en internet buscando su currículum, lo va a encontrar hecho en inglés. Es un hombre que ha tenido vinculaciones en las empresas más importantes y es uno de los desconocidos, no de la seocracia, pero sí del pueblo. Bueno, ya no tiene más nada que ver Cristóbal López ni de Sousa con el grupo Indalo. Seguramente en las próximas horas habrá un comunicado oficializando todo esto. Lo disfrazan diciéndose que son fondos en el extranjero. lo que no dicen de quiénes son los fondos. ¿Y saben una cosa? ¿Saben de dónde salió este muchacho? ¿De dónde salió el comprador de todo este grupo? De Cardenal Newman. Es de la promoción anterior a la del presidente Macri, donde estudiaron y se saludaron en el patio, en el recreo, y por lo cual, piense usted lo que quiera, haga la relación que le parezca, pero seguramente ya no defenderán más a Cristina o al kirchnerismo en C5 o en Radio 10. Se vendió Indalo en la desesperación de que no podían ni siquiera levantar los cheques que estaban descontando en las cuevas, porque el grupo Indalo necesita 58 millones mensuales para sostenerse, por lo cual la situación se le hacía imposible, porque claro, no estaba la pauta oficial, no estaba el beneficio del gobierno que se fue, y tampoco Terranova le quiso comprar en mejores condiciones el grupo, porque en el gobierno le dijeron, déjalo que se desangre un poco más, que igual lo va a vender por lo que nosotros queremos. Bueno, lo terminan de transferir. Ahora vendrá la otra etapa, donde los cuatro abogados que le nombré irán seguramente a la justicia para ver cómo levantan los embargos, para ver cómo hacen para quedar en acuerdo con la cesación de pago que hay a proveedores, y seguramente poniendo plata fresca. Pero le repito, se llama Ignacio Jorge Rosner, ex integrante del grupo Clarín. Casualidades, sí, hay muchas en la vida, y también hay causa y efecto de las cosas. Es un egresado de Cardenal Newman de la promoción anterior al presidente Mauricio Macri. De manera que estas cosas que nos pasan todos los días nos van demostrando lo difícil que va a ser la difusión que marque los errores del gobierno, porque de una forma o de otra el relato K se va a reemplazar por el relato M. Terrencis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrencis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Terrencis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrencis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Estaban asusadas, es decir, hay una organización más o menos. guerra que actuó directamente en nuestras independencias. Era todo, era la masonería la que se dirigió todo eso. Muy bien, eso planteó ya dos líneas en el movimiento de Mario, ya está planteada las dos líneas perfectamente, la línea que obedece al imperialismo británico y la otra línea, la línea nacional o la línea hispánica de la memoria. Esas dos líneas han gravitado durante la independencia con los sectores que participaban de una o de otra de esas líneas, la línea anglosajona y la línea hispánica. ¡De esos mismos balcones! Dije que tenía tres honras en mi vida: la de ser soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. Cuando Perón define la presencia de la masonería, lo define con mucha claridad. Habla de Yrigoyen, dice, era un gobierno popular pero ineficaz. Es decir, algo parecido a lo que pasó con Illia, era un gobierno decente, pero no producía ningún cambio, no hacía nada. La masonería es uno de los roles protagónicos en la historia política argentina, porque son muy pocos los presidentes que no han pertenecido a las logias. Muy pocos. Al punto tal que en algún momento Perón, en esa charla, hace referencia a la línea nacional marcada por Saavedra, lo nombra Rosas, lo nombra Yrigoyen, se nombra el mismo, y si los demás fueron casi todos masones. Y ayer, el Papa peronista tomó una determinación. Francisco rechazó la presentación de los papeles que habían hecho para pedir la acreditación de un miembro como embajador en el Vaticano. Efectivamente, después de mucho tiempo que no ocurría una cosa así en la Iglesia, el Papa decidió que no se le diera el placer a un embajador y al país que lo pidió, porque consideró que era un hombre vinculado a la masonería y que por lo tanto la Iglesia Católica y el Estado Vaticano no le podía dar cabida para que represente al país que lo había pedido. Y esto se transforma entonces en una novedad poco difundida, pero es una novedad que tiene que ver con una posición muy distinta que tuvo el Concilio Vaticano II cuando se puso a dialogar la Iglesia y la masonería. Bueno, lo cierto es que Johnny Ibrahim había sido propuesto para ser embajador en el Vaticano por el Líbano, y el Papa lo hizo rechazar porque Ibrahim pertenece a la masonería. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, un incendio que se ve en la ruta panamericana, kilómetro 37-100, en Escobar, esto es en la localidad de Garín. Está trabajando 16 dotaciones de bomberos para apagarlo, es una fábrica de aerosoles. Hay una cantidad enorme de humo negro que dificulta el paso. Primero está cortado el tránsito por la adyacencia, es decir, por la calle que separa la Panamericana y la fábrica, y los que van por la Panamericana manejan con cuidado porque hay muchísimo humo en la ruta. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Qué decís, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué pasa con lo de Maldonado? Y con lo de Maldonado ahora apareció el testigo E que lo daban que no existía, lo dijo el juez Yeran. Pero parece que este jovencito, es un menor de nombre Lucas, no dan el apellido, apareció haciendo declaraciones ante una abogada de la Comisión Internacional de Derechos Humanos y contando que él fue el último que vio con vida a Maldonado. Por lo tanto, se complica, pero como en la justicia, si no está en la causa, no existe esa cosa. Ahora el Derechos Humanos le mandó una carta a Cancillería para que a su vez le remita al juez el testimonio. Hay que ver si el juez lo da por aprobado porque no se hizo ante la justicia. Bueno, ayer fue atacada la Embajada Argentina en Chile por grupos anarquistas, los mismos que se identificaban con bandera negra aquí en Buenos Aires, hicieron los disturbios el otro día en el centro. Bueno, allá unas 100 personas entraron a la casa del embajador Bordón, destrozaron parte de la Embajada Argentina y Carabineros llegó tarde. Después fue el vicecanciller chileno a pedir disculpas a la Embajada Argentina porque decían que no tenían información de inteligencia, y Bordón le contestó que la marcha se estaba organizando y era pública, por lo tanto, ¿cómo podía ser que no se tuviera control de esa situación? Un hecho vandálico, con varias cosas de la embajada rota, sistema eléctrico, portones levantados, este intento de incendio y demás, que protagonizaron 100 chilenos, o aparentemente chilenos, que estaban allí con cara tapada muchos de ellos. No se descarta que alguno pueda ser argentino. Hay 2 detenidos de los carabineros, que tampoco se sabe si fueron de los participantes, pero lo cierto es que Carabinero dejó que ocurriera el hecho y llegó después. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131. Ganó River por la Copa Libertadores, perdió Racing en la Sudamericana, pero además de perder el partido, Racing con un rival que era fácil de vencer, ha perdido la brújula, no sabe ni de qué juega, ni para qué juega, ni por qué juega. Vamos a la información, Enrique Quespa. Así es, Copa Libertadores de América, partido de ida, semifinal en el Monumental. River le ganó a Lanús por 1-0. A 9 minutos del final del partido, Ignacio Escoco, Nacho Escoco, el goleador que vino de Newell's Old Boys de Rosario en esta temporada y que está reemplazando de manera magnífica a quien emigró al fútbol alemán, Lucas Alario, le dio la victoria al equipo millonario. El próximo martes se juega la revancha en la Fortaleza de Lanús. Allí Lanús deberá por lo menos ganar por un gol de diferencia para forzar el alargue y los penales. De empatar por cualquier marcador, River por supuesto estará en la próxima instancia, estará en la final de la Copa Libertadores de América y por supuesto ganando va a pasar de distancia. Decime, si empatan 2-2, no clasifica, si gana 2-1, Lanús no, tiene, ¿no es un empate? Claro, Lanús tiene que ganar. Sí, por cualquier resultado. Si gana por 2 goles, juega la final. Sí. Por lo menos tiene que ganar por 1 para forzar la posibilidad. Es empate por penales. Exacto. Eso es una cosa. Cualquier otro resultado, es decir, un empate, una victoria de River, por supuesto, lo favorece al equipo de Gallardo. Por lo visto, ayer le va a costar a Lanús dar vuelta el marcador, porque River quiso la victoria durante todo el partido, lo logró merecidamente a 9 minutos del final del encuentro. Y Racing, como bien decía usted, de manera justificada, pero que no impide esta derrota, que pueda soñar. Mirá, con la posibilidad de dar la vuelta. La sacó barata porque lo manda a jugar a Solari de marcador de punta y de volante, lo mismo que con Soto, el otro marcador, pero para eso vos tenés que tener un estado físico impecable y tenés que tener capacidad de marca total. A Solari le tomaron la espalda, no es la primera vez que le pasa, le tomaron la espalda permanentemente. Cuando de volante funciona bien, ¿para qué lo sacrifique? Lo tiene a Pellú sentado en el banco. Claro, claro, exactamente. Esas locuras que inventan los técnicos de meter 5 atrás y querer inventar no sé qué cosa, resulta que después, cuando tenés que salir a atacar, no tenés ni volante de juego, no tenés creativo. ¿Sabés lo que me parece a mí? Que los dirigentes de Racing lo tienen que llamar a Coque y decirle, nos hiciste comprar 13 jugadores. Claro, ¿dónde está? No funciona ninguno de los que compraste. ¿Dónde está el funcionamiento del equipo? ¿Cómo? ¿Dónde está el funcionamiento del equipo? Claro, ¿para qué me hiciste comprar lo que me hiciste comprar? Y además, el colombiano, que es evidente que no le dan juego, lo tienen desubicado, es el único hombre que puede, con una gambeta, sacando a Lisandro, con una gambeta, con un quiebre de cintura, hacer algo distinto, lo ponen en funciones que no corresponden. Esto es como cuando lo ponían a Acuña en funciones que no correspondían. Exacto, y además, hablando de Licha López, se fue muy disgustado en la cancha. No, pero está bien el cambio de Licha López, ¿sabes por qué? Estaba cansado. Estaba cansado, había corrido mucho y evidentemente peleando las pelotas, marcándolas cuando iba para atrás a los arqueros y demás. Y bueno, y otra de las cosas, Orbán se llama este muchacho. Sí, Lucas Orbán. Pues hay que explicarle que no tiene que jugar para atrás todo el tiempo. No, no, sí. No, lo que quería decir es, respecto de Licha López y el cambio, no es que no estoy en desacuerdo con el cambio, lo que estoy señalando es que evidentemente hay un cortocircuito. No, porque López no está de acuerdo con el sistema. Claro, no está de acuerdo con el sistema y lo hizo público. Sí. Y esto va a traer cola. Si un jugador se pone de punta con el técnico, sabemos lo que pasa después. No, el plantel se va a poner de parte del jugador y no del técnico. Y estamos hablando que es una de las figuras, ¿no? Claro, exactamente, es un referente. Quizás bueno, el máximo referente. A ver qué pasa el día de todos los muertos. Exacto. Bueno, va a tener que, lo mismo le pasa a Racing ahora en la Copa Sudamericana, lo que le pasa a Lanús. Necesita dar vueltas. Yo no creo que esté cerrada la llave, ni mucho menos. Pero siempre ganar el partido de ida trae cierta tranquilidad. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Sí, Diego. Hoy se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Alfonsina Storni. Había nacido en Suiza, en la localidad de Sala Capriasca, el 29 de mayo de 1892 y falleció el 25 de octubre de 1938 en Mar del Plata, donde se suicidó. Poetisa y escritora del modernismo, Storni ejerció en su juventud como maestra y se dedicó a ser actriz y recorrió en una gira varias provincias. Su prosa es feminista y posee una originalidad que cambió el sentido de las letras de Latinoamérica. Su obra se divide en dos partes, una de corte romántico que trata el tema desde el punto de vista erótico y sensual y muestra el resentimiento hacia la figura del varón, y una segunda etapa en la que deja de lado el erotismo y muestra el tema desde un punto de vista más abstracto y reflexivo. Se la clasifica entre los tardos románticos y los textos editados entre 1916 y 1925 a partir de su libro Ocre encuentran rasgos de vanguardismos y recursos como el antisoneto. Se suicidó en Mar del Plata arrojándose de la escollera del Club Argentino de Mujeres porque sufría una enfermedad terminal. Había sido operada de un cáncer de mama a pedido de uno de sus patrones, un medio periodístico. El diagnóstico fue acertado, pero esto la deprimió y le provocó un cambio radical en su carácter, llevándola a descartar los tratamientos médicos para combatir la enfermedad. Todo este problema que sentía y todo este dolor lo había expresado en un poema dedicado a su amigo y amante, el también poeta suicida Horacio Quiroga. Hay versiones románticas que dicen que se internó lentamente en el mar, y algunas de esas versiones sirvieron para componer la canción Alfonsina y el mar de Ariel Ramírez y Félix Luna, basada enteramente en cómo se suicidó. Alfonsina, su cuerpo fue velado inicialmente en la ciudad balnearia y finalmente en Buenos Aires, y sus restos se encuentran descansando eternamente en el cementerio de la Chacalita. Lolita Torres, en homenaje a la querida y admirada Alfonsina Storni, con Ariel Ramírez en el piano y Domingo Cura en la percusión, de Ariel Ramírez y Félix Luna, Alfonsina y el mar. Sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas nunca llegó hasta la espuma. Dolores viejos cayó tu voz, recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. Qué poemas nuevos fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la Alfonsina vestida de ...1938 se suicidaba Alfonsina Storni. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. 6 horas 37 minutos, trenes subterráneos y premetros sin novedad. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Sáenz dijo ayer que después de Alfonsín, Macri era el presidente más progresista. Bueno, como a este muchacho seguramente se le cayeron algunos libros, le quiero recordar que hoy es el aniversario, en 1985, cuando el presidente Alfonsín decretaba el estado de sitio. Esto es para Sáenz, que habla del progresismo y se olvida de cuando salió a cazar los nazis de siempre, cuando metieron preso a una ciudadana y se equivocaron que era el hermano. Se olvida de muchas cosas que pasaron en aquel tiempo y que fueron muy difíciles, como lo que pasó también en la tablada. Ese es el progresismo que hacía referencia seguramente Sáenz, que dijo que después de Alfonsín, Macri era lo más progresista. Ojalá que no tengamos que hablar dentro de un tiempo de algún aniversario del estado de sitio de Macri. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. En 1837 fueron ejecutados en Buenos Aires el ex gobernador de Córdoba, José Vicente Reynafé, su hermano Guillermo y el capitán Santos Pérez, acusados del asesinato del caudillo federal Juan Facundo Quiroga. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En 1997, Diego Armando Maradona, un día como él, jugaba su último partido y se retiraba del fútbol activo. Y ayer, el ICI hizo una amenaza sobre la vida de Lionel Messi. Dijo que iban a producir un atentado en la Copa del Mundo. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Renzis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. perfectamente bien, porque el movimiento del 34 en realidad es un movimiento reaccionario, ¿no? Es un movimiento reaccionario. Yo no creo que Yrigoyen lo golpearon, y Yrigoyen cayó. Era un gobierno popular, era un gobierno realmente representativo, pero totalmente inoperante frente a los graves problemas que se presentaban. Pero en ese momento yo creo que estaba todo el mundo contra el gobierno. Nosotros, no dejamos nunca de comprender que dentro de la historia argentina han habido dos líneas perfectamente bien establecidas. Cuando se liberan nuestros países en la independencia, esa liberación es un poquitito más compleja de lo que pareció, porque era el nacimiento del imperialismo británico. Los ingleses montaron su imperio sobre los despojos del imperio español. Y todas las colonias españolas estaban asusadas, es decir, hay una organización. Tampoco era la masonería la que dirigió todo eso. Muy bien, empezó. Partió la Argentina en el movimiento de mayo. Ya está planteada las dos líneas, perfectamente, la línea que obedece al imperialismo británico y la otra línea, la línea nacional o la línea hispánica, llamémosle. Esas dos líneas han gravitado durante la independencia con los sectores que participaban de una o de otra de esas líneas, la línea anglosajona y la línea hispánica. ¡Eso mismo, balcones! Dije que tenía tres honras en mi vida: la de ser soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. Hoy a la tarde, el Poder Ejecutivo ha firmado mi solicitud de retiro del servicio activo del ejército. ¡Con ello he renunciado voluntariamente al más insigne deber a que pueda aspirar un soldado, llevar las palmas de los laureles del general de la nación! Yeah! tenemos enemigos que han comenzado a mostrar sus uñas. Pero sabemos también que tenemos a nuestro lado al pueblo, y cuando el pueblo se decide a la lucha, suele ser invencible. Situación de angustia en que vive el conjunto del pueblo argentino. El justicialismo se está preparando para gobernar, y a no dudarlo que lo hará acompañado de todos los sectores, porque primará un espíritu que tiene que ver con la unidad de los argentinos antes que con la práctica facciosa. Si tuviéramos, Rubio, que puntualizar las posibilidades ciertas y reales de que la unidad sea firme, sea permanente, y que, bueno, no haya lesionado de uno y de otro lado. ¿Se puede confirmar eso? Es decir, más allá de la declaración hacia el medio, ¿no es cierto? Es decir, más allá de esta declaración, lo que siente un peronista es lo que siente un ciudadano. Sí, no solamente eso, sino que además hoy el Congreso Partidario, en su punto cuarto, va a tratar una ley de amnistía amplia y generosa para todos los afiliados. Esto implica un punto de reconciliación para que todos nos dediquemos a trabajar en pos del supremo esfuerzo, que significa reconstruir la nación. Hasta luego. Usted está compartiendo Argentina 2000. En ese momento y en esa época existía en el peronismo el mismo problema de ahora: la fragmentación, la división y, lo más grave de todo, la dispersión después de aquel primero de julio de 1974. Hay quienes apuestan desde el pensamiento liberal y hasta del pensamiento marxista, que el peronismo termina, que su ciclo está concluido. Y en realidad, lo que se tiene por ciclos o por momentos, se podría aplicar, tanto en el concepto liberal como en el concepto marxista, a que los ciclos se cumplen, porque ayer mismo hablábamos que se cumplían 100 años de la Revolución Rusa. ¿Y qué quedó de Rusia? ¿Qué quedó de aquel proyecto comunista ruso? Nada. Quedó una mafia rusa manejando el capitalismo y un pueblo que ha pedido terminar con aquel tiempo. Hay sí un lugar donde tienen guardado todos los bustos y las cosas referenciadas del viejo comunismo, tipo depósito, y una tumba de Lenin, pero no ha quedado lo que se prometía cuando comenzó aquella revolución, que los nietos iban a vivir mejor, iban a tener otro estándar de vida, etcétera, etcétera. Alguno podrá decir el comunismo fue traicionado, otros podrán decir nunca fue el comunismo, fue el socialismo que se aplicó a la Unión Soviética. Sí, todo tiene explicación y todo se puede decir. Y en la era del capitalismo, sin embargo, daría la impresión que nunca terminó, y sí ha terminado, porque hoy no es Estados Unidos el país capitalista por excelencia que ganó la Segunda Guerra Mundial. Hoy la potencia económica es China, con 1.500 millones de trabajadores y con 20 millones de millonarios, que son los viejos dirigentes del Partido Comunista, que administran la economía de esos 1.500 millones y la deuda externa de los Estados Unidos. Es decir, en todos los tiempos se cumplen ciclos, y para aquellos que creen que el capitalismo tiene el mismo signo, digamos que en Poznan y en Yalta, cuando se terminó la era de la libra esterlina y se pasó al dólar, la libra esterlina tenía respaldo oro. El dólar no tiene ningún respaldo, es el respaldo de un pueblo que trabaja, que es el pueblo norteamericano, y que venía de ganar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahora aparecen, hace ya una semana, el yuan de oro, es decir, la moneda fuerte de China respaldada por oro para competir con el dólar. Y por supuesto que va a lograr el objetivo, y se habrá cumplido otro ciclo. Fíjense ustedes entonces que los ciclos dejan secuelas, porque de aquella China sumida en la guerra del opio que la metió Inglaterra, aparece Mao Zedong y la libera. Después vienen otras etapas, y hoy están en una etapa capitalista. Pero evidentemente, regresando al peronismo, la dispersión de fuerzas en el peronismo se da porque en el peronismo fundacional todos llegaban de alguna parte. Llegaban del Partido Comunista, llegaban del Partido Socialista, de los conservadores, de los demócratas, de los nacionalistas, y como Perón no tuvo tiempo de producir la revolución cultural, aquellos peronistas fundacionales, a los quienes merecemos y le damos todo nuestro respeto, carecían del adoctrinamiento cultural necesario para convencerse. Entonces son los que después implantan la idea de peronismo de izquierda, peronismo de derecha. No existe el peronismo de izquierda o de derecha. El peronismo es uno solo y es la tercera posición. Exactamente es la creación de una nueva ideología, distante de uno como del otro del peronismo reinante en aquel momento, y que hoy se puede aplicar tranquilamente, si ustedes quieren, de la misma forma, de distante del imperialismo chino, del imperialismo ruso, del imperialismo norteamericano, del inglés, del que ustedes quieran. Ahora, este componente del movimiento peronista tiene también la particularidad de que el peronismo ha sido un partido, si ustedes quieren, porque Perón no creó un partido, creó un movimiento, pero la partidocracia del peronismo ha sido siempre del poder. El peronismo está acostumbrado a manejar el poder, y cuando tiene que estar en la oposición suele ser muy duro, porque le ha tocado 18 años de proscripciones, de muertos, de presos, de fusilados, de perseguidos, y a partir de allí hubo toda una herencia de una resistencia muy fuerte. Pero claro, ahora quedan los nietos o los bisnietos de aquellos que no tienen nada que ver, que pertenecen al 50% del nuevo padrón y que han leído como la última cosa semi-revolucionaria, entre comillas, la aparición de jóvenes como la Cámpora o de la aparición de otros movimientos de expresión, que ellos lo comparan y dicen, bueno, de lo que hay, esto me parece que debe ser lo más parecido a lo que hubo, pero no es así. Pero la culpa no es de los jóvenes, la culpa es de los veteranos, que no se han dedicado a explicar, ni a aclarar, ni a dejar trascender el desplazamiento generacional. Habida cuenta que dos generaciones desaparecieron, y habida cuenta de que nadie se ha dedicado a predicar, a conformar, a informar, para que hoy tengamos una vanguardia de conducción lúcida. Es cierto, nos faltan quienes deberían ser nuestros dirigentes, los que están muertos. Nos faltan aquellos que dieron lo mejor de sí para un cambio que no se produjo, que no ocurrió. Y entonces lo electoral, que para el peronismo siempre fue una alternancia, no puede ser lo trascendente. Lo trascendente es la revolución peronista, que es la transformación del statu quo en que se vive, para lo cual incluso, fíjense ustedes, los propios justicialistas ni siquiera hicieron mención en la reforma constitucional de la Constitución del 49. Y no se hizo mención a esa Constitución en el Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, porque el artículo 40 de la Constitución del 49 decía que todo lo que estaba en el subsuelo de la patria pertenecía al Estado Nacional. Se imaginan ustedes, Vaca Muerta estaría bajo la protección del Estado Nacional, y las riquezas no serían administradas por los estados provinciales, ni se llevarían el oro como se lo están llevando, ni se llevarían el litio como se lo van a llevar y se lo están llevando, porque habría una cuestión nacional de por medio. Ahora es provincial. Es muy difícil regresar para volver a tener lo mismo que tuvimos, sí, es imposible, el tiempo no va para atrás, va para adelante. Entonces, lo que ya es viejo, lo que ya quedó afuera, es la realidad de aquel tiempo y de aquel momento. Hoy se necesita, bajo la estructura conceptual de esas ideas, conformar un proyecto que saque a este momento del país para adelante. Pero eso no se hace peleando lugares para ver quién es concejal, quién es diputado, quién es senador. Eso se hace juntándose los que pueden pensar en la Argentina distinta y que se dicen peronistas, para ver de qué forma y de qué manera le pueden proponer a la sociedad algo que lo convenza. Porque hasta ahora, honestamente, en la década del 90, todo lo que Perón había estatizado se privatizó, y también cantando la marchita. Y después aparece el kirchnerismo y empieza a estatizar cosas, empieza a defender la industria nacional, pero claro, era otro tiempo, otro momento, y se hizo todo muy lerdo, muy lento, con un grado alto de corrupción de por medio. Entonces, en la década del 90 se instaló aquello de robo para la corona. En la década del kirchnerismo hay que sostener el proyecto político. Y la verdad, el pueblo peronista no quiere ladrones. El pueblo peronista lo que quiere es conceptos de gente que tenga la justicia social clara, la independencia económica como bandera y la soberanía política que no se claudica. Y de esto casi no hablan, porque ellos saben en su conjunto, la partidocracia y la dirigencia que que ha ocupado distintos lugares, que la ha traicionado. Alguna vez con la UCD, otra vez con el PC, pero lo importante es que la traicionaron, que no hicieron lo que tenían que hacer. Y esto no dice, o no va en contra, de que hay que fusionarse con otras fuerzas, porque el peronismo es frentista. Pero una cosa es ser frentista y otra cosa es que ellos se disfracen de lo que no son. ¿O ustedes creen que con María Julio Zagaray se podía estar viviendo y conviviendo en el mismo gobierno? ¿O ustedes creen que con Carlos Heller se puede convivir y vivir en el mismo gobierno? No, piensan distinto. Son otra cosa. Vienen de otro lugar y buscan otros objetivos. Por eso, el peronismo no ha muerto mientras haya un solo peronista dispuesto a presentar batalla. Pero no se trata de una batalla como la de antes. Se trata de usar la capacidad para convencer a los que tienen menos de 45 años y que ni siquiera saben quién fue Perón. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Vamos a abrir los teléfonos para preguntarles a ustedes qué piensan sobre Julio Devido y qué creen ustedes que deberían hacer los diputados, incluso los diputados de Frente para la Victoria. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. ¿Quién es? Señor Derrensis. ¿Quién es? Buenos días, Tito Luna de Ciudad Evita, Partido de la Matanza. Quiero contestar con lo que le voy a decir lo que usted está preguntando, señor Derrensis. Ni yanqui ni marxista, peronista. Basta de banderas rojas o coloradas y negras. Todo reclamo debe hacerse con una sola bandera, la azul y blanca. ¿Pero qué piensa de Devido, que es la pregunta? Y con esto le estoy contestando. Basta los que alquilan un local para poner una foto de Perón y Evita y poner la marcha. Estos son los infiltrados que hablaban estos generales. Estos solo quieren el caos para gobernar y robar, hacerse millonarios. Los únicos auténticos son los trabajadores, los que van en los colectivos y los trenes llenos a las 5 de la mañana con el ceño fruncido y el sándwich abajo del brazo, porque saben que lo que van a ganar les dura 20 días solo. Bueno. Los que dicen que el peronismo murió están equivocados. Lo que murió es el ladronismo, el bolsonismo y el estafismo. El peronismo nunca murió porque nuestro general Perón y Evita están siempre presentes. El verdadero peronista. Te saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola, buenos días, Miguel. Hola, Juan Domingo de Red Ciudadela. Buen día. Mirá, de acá todo esto de la debacle nuestra comienza desde hace 25 años atrás, cuando los consejos de partido, las unidades básicas, las agrupaciones peronistas cerraron sus puertas a la juventud. Está bien, pero siempre... te estoy preguntando sobre Devido ahora. Y sobre Devido, mira, hermano, yo no respaldo a un chorro. Lamentablemente se está comprobando que es así. Dejemos de lado el gobierno que sea, pero si son chorros tienen que ir adentro, Miguel. No se puede. Bueno. Y lo que decías anteriormente, la juventud que agarra caminos de otras ilusiones, como la Cámpora y todo eso, es porque el partido estuvo cerrado, Miguel. No se abrió a la juventud. Un buen día, hasta luego, Miguel. Adiós. ¿Quién es? ¿Qué tal, Miguel Eduardo Tristán Suárez? Te saluda. Devido, es un delincuente. Es un delincuente. Entonces los delincuentes tienen que ir todos presos. Es así de sencillo. Tienen que ir todos presos. Y lo que hay que hacer es sacarle todo, todo lo que hicieron, todo lo que robaron, todo lo que se compraron con lo que robaron. Bueno, que se lo devuelvan al pueblo, que el pueblo siempre se lo merece. Chao, viejito. ¿Quién es? Hola. Hable. Alberto de Morón. Tiene que ir preso a este hombre. Tiene que el Congreso tiene la oportunidad de quitarle los fueros, ahora o nunca. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Y cuándo van a lavarse las manos de toda esta mugre que ellos han creado? Es una vergüenza, en todo el mundo los diarios hablan de nosotros y no son capaces ellos mismos de lavarse las manos, de limpiarse toda esta roña, toda esta mugre, sacar a esta gente. ¿Cuándo va a ser el día que se van a poner las pilas para gobernar en serio? Los saludo. Gracias. ¿Quién está? Hola, José habla, de acá de Avellaneda. Mire, de Renzi, sí. esto ya se lo había comentado, lo que iba a pasar. Usted siempre pregunta por qué pierde peronismo. ¿Sabe por qué pierde? Porque directamente no quieren sacarse los chorros de encima. Yo fui a toda la vida, fui peronista, pero ahora no soy cómplice. No quiero ser cómplice. Ese es el gran problema. Hasta que ustedes no se dan cuenta. Usted hace una hora que lo vengo escuchando del Perón, Perón, Perón. Acuérdese que éramos quinta potencia en el mundo, mira dónde terminamos. Bueno, eso lo tiene que tomar de reflexión. ¿Qué piensa usted de Debido? Debido es un chorro. ¿Usted está hablando en serio? ¿Está hablando en joda? Bueno, yo hablo en serio porque... No, pero usted habla de una cosa y yo pregunté otra, por eso digo... No, pero usted cuando pregunta qué es Debido, no, ¿sabe lo que es Debido? ¿Sabe lo que es Debido? Usted tendría que explicar a la audiencia. ¿Sabe por qué pregunto esto? Sí, porque yo quiero que los diputados, que yo no sé que escuchan el programa, algunos, los que se levantan temprano, tengan una idea de lo que piensa la gente, nada más, porque es la sensación que vive en otro mundo, ¿no? Mire, escúcheme, de Renzi, yo a usted lo llamé por una... Mi madre, pobrecita, murió sin tener la oportunidad de tener su terreno sobre la... Ya me lo conté eso. Bueno, escúcheme, ahora es intendente, es intendente, sí. Es igual que Debido, estamos... Sí, gracias, chao. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Feroz incendio en Garín, en el partido de Escobar, explotó en la madrugada con un incendio una fábrica que tenía producción de aerosoles, y provocó un gran pánico en la zona por los ruidos que hacían las explosiones y las densas humaredas. Controlado a medias el incendio por las primeras dotaciones que llegaron, finalmente 16 están combatiendo lo último que queda. A las 11 de la mañana sonará la chicharra llamando a sesión en el Congreso Nacional, después que la comisión aprobó el tratamiento sobre tablas de los fueros de Julio Debido pedido por dos jueces. El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires: nubosidad variable, vientos leves del sector este, temperatura máxima en la jornada será de 25 grados. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, 15 grados bajo cero, la máxima será de 12 bajo cero. Nubosidad variable, ventiscos, vientos muy fuertes. Base General San Martín del Ejército, mañana con nubosidad variable, neblina, vientos muy fuertes de temporal del sector este, con ráfagas. La actual temperatura 4 grados bajo cero en la base San Martín, 2 bajo cero será la máxima. Base Ahorcada de la Antártida Argentina para un país bioceánico y bicontinental, mañana con nubosidad variable, nevadas intermitentes en Orcadas, nieblas, vientos moderados a regulares del sector norte, visibilidad mala, temperatura actual 1 grado bajo cero, la máxima 1 sobre cero. Base Carlini en la Antártida Argentina, mañana con nubosidad variable, probables nevadas y llovinas aisladas, actual temperatura 1 grado bajo cero, la máxima 3 sobre cero. Para los argentinos antárticos que no son americanos, que nacieron en el otro continente argentino. Pintadas, piedras y vandalismo en la embajada argentina en Chile, que fue atacada por unas 100 personas, algunos de ellos con rostros tapados, banderas negras de la anarquía, al grito de justicia por Maldonado. El embajador Bordón denunció que los carabineros no hicieron inteligencia y que llegaron tarde cuando ya habían volteado el portón de la residencia. En Santa Fe se tiene que sortear una intendencia. Hubo un empate en una elección de presidente de comuna en el pueblo de San Bernardo. Esta localidad está totalmente convulsionada. Es un pueblo a 90 kilómetros al norte de la capital que en las últimas horas después de la elección para presidentes de comuna sufrió un impacto que no esperaba. Mario Job del Frente Justicialista y Elio Grosso del Frente Cívico y Social empataron en votos. y un bolillero va a definir quién gobernará en los próximos años. En realidad, eran 95 los votantes que tenían que presentarse, se presentaron los 25, uno votó en blanco y terminaron empatados. Gómez Centurión, que de economía no entiende nada, el veterano de guerra más premiado por su valor en combate, será el nuevo vicepresidente del Banco de la Nación Argentina. Y en su reemplazo, en la administración de aduana, irá un CEO que tampoco entiende nada de aduana y que viene de la cervecería Quilmes. Con Messi amenazado por el ISI y en el aniversario del último partido de Maradona hace 20 años, abrimos la página del deporte con Enrique Kepa. Enrique. Continúa el desarrollo de la Copa Sudamericana en sus cuartos de final desde las 19:15 en el estadio Defensores del Chaco de Asunción de Paraguay. Arbitraje del uruguayo Leodán González. Juega Nacional de Paraguay frente a Independiente de Avellaneda. Por el equipo local que dirige Torres lo van a hacer Roja, Bonet, Miranda, Jaquet y Rojo, Paniagua, Jonathan Santana, Miño y Argüello, Juan Manuel Salgueiro y Caballero. El Rojo de Ariel Olan con campaña, Ariel Franco, Amore Vieta y Gastón Silva, Fabricio Bustos, Diego Rodríguez, Neri Domínguez, Sánchez Miño, Maxi Mesa, Lucas Arbertengo y Ezequiel Barco. El otro partido que va a disputarse por los cuartos de final de la Copa Sudamericana en Brasil, nada más ni nada menos que en el Estadio Maracaná, el clásico de Río de Janeiro, Fluminense con Flamengo, desde las 21:45, arbitraje del paraguayo Mario Duarte Vivar. En cuanto al básquetbol, Super 20, comienzan los playoffs para disputar el Super 20, los que van a clasificar para octavos de final. Tres partidos se van a disputar hoy, mañana se completa con el clásico de Mar del Plata entre Peñarol y Quilmes. Desde las 20 en la Bombonerita, Boca recibe a Obras Básquet, arbitraje de Maximiliano Piedrabuena, Diego Rougier, Alejandro Zanabone y Jorge Morales. A las 21 en Santiago del Estero, 15 recibe a Atenas de Córdoba, Cristian Alfaro, Juan Fernández, Rodrigo Castillo y Román Guantay. Y 21:30 en Mercedes, Comunicaciones recibe a Regatas Corrientes, arbitraje de Ariel Rosas, Roberto Smith, Fabricio Vito y Luis Duarte. Los octavos de final de esta competencia se jugarán de la siguiente manera: San Martín de Corrientes ante el ganador de Atenas y Quimsa, La Unión de Formosa ante Olímpico de la Banda, Salta Básquet con Estudiantes de Concordia, Instituto con el ganador de Regatas y Comunicaciones de Mercedes, San Lorenzo frente al ganador de Quilmes, Peñarol, Ferro ante Argentino de Junín, Bahía Básquet con Hispanoamericano y Gimnasia de Comodoro frente al ganador de Obras y Boca. Y en tenis, Leonardo Mayer, el yacaré, el tenista argentino, debutó con éxito en el ATP 500 de Basilea. Le ganó al alemán Misha Zverev por 7-5 y 7-5. En segunda ronda va a enfrentar al ganador del encuentro ante el húngaro Marton Fucsovics y el estadounidense Jared Donaldson. Hoy debuta el otro argentino que está disputando este torneo, que va a disputarlo. Juan Martín del Potro, la Torre de Tandil, va a enfrentar en primera ronda al portugués João Sousa. Ayer el máximo favorito de este torneo a ganar el torneo, el número 2 del mundo, Roger Federer, se deshizo con facilidad del estadounidense Francis Tiafoe por 6-1 y 6-3. En 1730, un 25 de octubre, el Cabildo de Santa Fe, por donación de tierras de Juan de Garay y Hernando Arias de Saavedra, fundaba la Bajada del Paraná, lo que hoy es la ciudad de Paraná. Saludo entonces a los entrerrianos, que hoy es el aniversario de la fundación de su capital. Los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que terminaron haciendo una elección, por lo menos no en derrota, se comunicaron telefónicamente en el día de ayer y cinco de ellos quedaron en hacer una mesa de convocatoria al resto de los intendentes peronistas a los efectos de poner en marcha la reestructuración partidaria. Lo primero que se tiró en las conversaciones telefónicas fue que Espinosa, que pidió licencia como presidente del partido, no puede ocupar ningún cargo más y que también quieren bloquear la posibilidad de que Magario sea propuesta como candidata a presidente. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy. con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Hoy se cumplen 90 años del naufragio del Principessa Mafalda, un vapor de lujo de la empresa Navigazione Generale Italiana, que era un enorme paquebote con un desplazamiento de 9.200 toneladas, 147 metros de eslora, que es lo largo del barco, y casi 17 metros de manga, que es el ancho de borda a borda, y que podía navegar a 18 nudos. Tenía 158 cabinas de primera clase, 835 en segunda, y en tercera 715 dormitorios para los inmigrantes. Su viaje inaugural al Río de la Plata fue noticia en todos los diarios. Era el primer paquebote de gran lujo que uniría las costas de Argentina con el Mediterráneo y tenía el privilegio de ser uno de los buques más veloces de su tiempo. A partir de ese momento fue la nave predilecta de las familias pudientes argentinas, uruguayas y brasileñas que viajaban al viejo continente y un constante introductor de inmigrantes en sus travesías de regreso. En el nombre del buque era en honor de la segunda hija del rey de Italia, la principesa Mafalda María Elisabetta Ana Romana di Saboya. Este lujoso transatlántico se hundió el 25 de octubre de 1927 frente a las costas del Brasil. Se perdieron 481 vidas, muchas de ellas argentinas. En su momento la noticia conmovió al mundo y por comparación se decía que era el Titanic del Atlántico Sur. El vigésimo viaje de la fragata Sarmiento estaba en vigencia y estaban en el puerto de Génova, y al estar dos de los marinos enfermos, el capitán de fragata Honorio Acevedo los subió al Principessa Mafalda para que vinieran para Buenos Aires. Eran el cabo principal Juan Santoro y el conscripto Anacleto Bernardi, que tenían una pulmonía que habían contraído durante el viaje. Los arreglos realizados al Principessa Mafalda, que estaba con problemas técnicos, no fueron suficientes, y cerca de las costas del estado brasileño de Bahía se hizo evidente que el buque no iba a llegar a destino. Notificado de esta situación, Bernardi y Santoro se presentaron ante el capitán del Principessa Mafalda, Simón Gulli, y le ofrecieron su colaboración pese a la convalecencia de la enfermedad que los aquejaba. Mientras se preparaban los primeros botes, los dos marineros argentinos trataron de tranquilizar al pasaje, recorriendo la nave, embarcando gente, arriendo botes y negándose a ocupar ellos ningún lugar en su condición de marinos. El conscripto Bernarde se portó heroicamente salvando muchas vidas. En el último minuto, cuando la alternativa era arrojarse al mar, hundirse con el barco, vio que un anciano vacilaba sobre la cubierta y le entregó su propio salvavidas. Después Bernardi sufrió un espantoso bifín en las aguas del mar. El buque tardó menos de 3 minutos en hundirse. Bernardi y Santoro y otras 9 personas se quedaron agarrados a una escala de desembarco durante media hora. Abajo esperaban los tiburones. Estaban a 300 metros del barco Mosela, a 300 metros del barco Mosela, intentaron llegar a nado hasta este como única perspectiva de sobrevivir. Solo llegó Santoro, que era un extraordinario nadador y de una resistencia física increíble, y el conde italiano Vicario Giudici. Los restantes, incluido nuestro héroe de 20 años, el conscripto, que quería la vida y renunció a vivir para cumplirse por su deber, era batido por los tiburones en una muerte horrible. La Armada los homenajeó y el día 25 de octubre se constituyó como el día del conscripto naval y se descubrió un busto del joven conscripto en la base naval de Puerto Belgrano. A 90 años de este naufragio, cabe recordar a nuestros queridos héroes, los dos argentinos que pusieron su vida al servicio de los semejantes para exponer su propia vida y uno de ellos perderla. Ambos heroicos marinos fueron condecorados por el gobierno argentino y el gobierno italiano. A 90 años del Principessa Mafalda, nuestro homenaje a estos dos héroes argentinos y a esta lamentable pérdida por la negligencia de la empresa naviera. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Bueno, ustedes saben que se tiene que definir hoy si le van a quitar o no los fueros a Julio De Vido. La vez pasada, cuando decían que por un tema moral había que apartarlo, no había ningún pedido oficial de jueces. Ahora hay dos jueces que han pedido que se le saque el fuero para detenerlo directamente, porque se calcula que está entorpeciendo las causas de la investigación. Es decir, si De Vido no entorpeciera las causas, seguramente la detención no se produciría hasta que tuviera sanción definitiva. Lo cierto es que cuando uno investiga hay 120 causas que tiene De Vido dando vuelta, y esto es una situación de diversas denuncias. Algunas, por supuesto, se caerán porque no, una cosa es denunciar y otra cosa es probar. Y sí está imputado en una cantidad importante de causas, y si De Vido llega a ir detenido, seguramente se van a acelerar también las otras causas. Ayer, el bloque kirchnerista no se pudo poner de acuerdo entre ellos, pasaron a un cuarto intermedio para hoy. Calculamos que a las 9 de la mañana o a las 10 se van a empezar a juntar, porque a las 11 suena la chicharra llamando a sesión. La sesión comenzará seguramente al mediodía, para ver qué posición adoptar. Se hacen falta para que le quiten los fueros las tres cuartas partes de los presentes, no del quórum, sino de los presentes. Veremos. Pero la pregunta que le hacemos a ustedes es qué piensa, si De Vido debe ir o no preso, de acuerdo a la información que se maneja. Fíjense en ustedes cómo es influyente lo que se difunde, porque nosotros no tenemos argumentos legales en la mano como para decir está acusado de tal cosa. Sin embargo, ante la opinión pública, por lo menos de los que llamaron, todos le dan la categoría de delincuente, aunque no haya sido, repito, probado a través de juicio. Es interesante saber cómo se reacciona a través del impulso de lo que se informa. Los teléfonos están abiertos para que usted opine sobre Julio De Vido. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Qué querés? Buen día, Augusto. ¿Qué dice? Bueno, usted dio el argumento que yo iba a utilizar para sostener mi postura. Usted dijo, no tenemos argumentos legales. O sea, todos los que hablan y dicen que es delincuente, no podrían firmar, ¿no es cierto?, ninguna prueba, no podrían sostener delante de un juez ninguna prueba. Hablan y acusan porque realmente no cuesta nada acusar, y porque a lo mejor le tienen bronca al kirchnerismo, o algunos insensatos dicen que Cristina es zurda, o que De Vido es zurdo, o que es comunista, cosas sin sentido, sin argumento. Lo que Perón llamaba errores de apreciación, yo diría hijaputeces directamente, porque se dicen muchos que son cristianos, y uno de los mandamientos dice que no hay que acusar. Ahora, usted personalmente, ¿qué piensa o qué cree? Yo pienso que debería ser desaforado e investigado, pero no preso. Pero ¿sabe cuál es el problema? Bueno, la excusa que tienen los jueces, para incluso el fiscal de Torrey que lo acusa... Los jueces. Es decir que él está obstruyendo las causas, cosa que yo tampoco sé si es así, ¿no? Escúcheme, ¿qué jueces? Bonadío, ¿pide también 20 causas por mal desempeño? No, Rodríguez es el que pide. Rodríguez, mire, todo el fuero, ayer le dije que todo el fuero federal está al servicio del poder. Sí, no, está bien, pero sí, yo coincido que la justicia argentina es oficialista permanentemente, pero más allá de eso... En un país normal. No, pero más allá de eso, usted piense la enorme cantidad de causas judiciales, no quiere decir que sea culpable. A Perón le hicieron 60 causas también. ¿Cómo? Por eso... A Perón le hicieron 60 causas. No, pero por eso digo, no quiere decir que sea culpable. Yo estoy diciendo las acusaciones que tiene él, o sus abogados, no sé quién, pueden estar obstruyendo, según interpreta el juez, y con eso le dan lugar para que pueda ser detenido. Ahora, una vez que lo detengan, yo estoy seguro que no sale más porque aparecen todos los jueces atrás. Escúcheme, los jueces podrán meterlo preso preventivamente, pero después tendrán que demostrar con papeles. Que yo le pregunto si todavía... No, con papeles tienen que demostrar si... No, yo le pregunto si a Báez, que está preso, sí, o si a Jaime le probaron cosas. ¿Sabe por qué lo ponen preso a Bebido? Para ver si habla en contra de Cristina. Claro, estoy seguro. No jodamos, no seamos inocentes. Porque estos tipos que juzgan son 10 veces más chorros que Debido. Bueno, lo saludo. Si es que Debido es chorro. Seguro que los otros son chorros de verdad, ¿eh? Hasta luego. ¿Tres? Graciela de Colegiales, buen día. Si es culpable, debe ir preso. Y devolver el dinero sería lo más importante. Bueno, esa es mi opinión. Gracias, señora. ¿Quién es? Hola. Si quieren, sí, José de Berizo. Si usted me permite, yo creo que este tema es me negarás tres veces, es decir, si nosotros decimos algo, es decir, le hacemos lo que Judas le hizo a Jesús, pero no es el mismo caso, es porque no sabemos. Pero lo que sí sabemos, y tenemos la obligación de ciudadanos de investigar y hablar y exigir de toda la vida, 2456 la ley, artículo cuarto, inciso III. ¿Sabe qué dice eso? Que se debe controlar la idoneidad de los funcionarios públicos. ¿Y sabe que no quedaría nadie? Había cefalía. Claro. ¿Y sabe qué dice el artículo 253 del Código Penal? Dígame. Que está, hay que echarlo a él y al que lo puso, el que no tiene la idoneidad suficiente para el puesto. ¿Cuánto atorrante hay, hubo y habrá, y están esperando buscar un culpable que tal vez no sea? Lo dirá la de la justicia. No, pero es una buena observación la que usted hace. Porque ¿me entiende? Si buscamos la idoneidad... Yo la he consultado... No, pero escuche esto. Hace un rato nada más estaba hablando del nombramiento de un veterano de guerra, uno de los argentinos... más premiado por el valor en guerra y demás, como Gómez Centurión, que no entiende nada de la administración económica como vicepresidente del Banco Nación. Ahí tiene un ejemplo. Sí, pero no solo eso. Está lleno... Yo he encontrado un abogado haciendo de director nacional de los servicios de todos los edificios públicos, de luz, gas, agua. Un abogado. ¿Me mire, entiende? ¿Usted sabe quién es el jefe de la inteligencia argentina? Un empresario que vendía y compraba jugadores de fútbol. Bueno, así que a lo mejor Torani, que fue secretario de energía, yendo médico. Escuche, yo que soy un veterano periodista deportivo, a lo mejor me llama la CIA. Sí. Lo saludo. Gracias. Está bueno lo que decía este oyente. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola. ¿Quién? Juan de Brazategui. ¿Qué pasa, Juan? Aquí hay una casa de brujas de los kirchneristas. No sé si es culpable o no Debido, pero a los moralistas, si se los investiga, aquí no se salva a nadie. Las tentaciones son grandes. El hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor, lo decía Gerardo. Pero, o ignoramos la corrupción del gobierno. ¿A usted qué piensa de Debido? No, pero no mezclemos las corrupciones. Yo le digo, ¿qué piensa de Debido usted? Por eso digo que hay una casa de brujas de ¿pero usted cree que es inocente? ¿Eh? ¿Usted cree que es inocente o le parece no, que es culpable? Yo le digo, las tentaciones son grandes. Si buscamos culpables o que sean, que tengan problemas en la justicia, y no quedamos ninguno, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién es? Hola, Miguel, buen día. ¿Quién es? Eduardo de Saiza. Señor. Mire, no voy a buscar mucha vuelta jurídica, porque yo abogado no soy, estoy escuchando atentamente. ¿Qué pienso de Debido? Y para mí tiene que ir en cana 40 años más o menos. No solamente por la que robó, sino particularmente por la parte del terrible accidente que se vivió en 11, de la cantidad de gente que se murió, que nadie lo cuenta, mayormente todo el mundo habla de la que se llevó, que la corrupción, sí. Hablemos de eso, de esta cantidad de gente que desapareció en cuestión de segundos y que bueno, el señor ahora impunemente se pasea por la corrupción mata, y eso sí, es seguro. Eso tiene que ver una cosa con la otra. Yo, y le robo un segundito, y quiero otro más preso. Quiero a Scioli preso. Por la cantidad de muertos, los 85, 87 muertos por la inundación que hubo allí en La Plata, que poca gente también se acuerda, excepto usted. ¿me entiende? Y también impunemente, ahora el papá pasa por los canales, se pasea, digo, ¿y esa cantidad de gente que se murió ahí como perros ahogados? Nadie lo cuenta. Chau, señor. Chau, ¿le dejo algo más al final? ¿Me deja? Sí, cómo no. Por el tema de Debido, y esto sí. Se da en la política, se da la situación como en el ajedrez, ¿no? Se entrega al peón para preservar a la reina. Hasta luego. Un abrazo. ¿Quién es? Sí, buen día, Emilio de Seiza. Bueno, respecto a Debido, la justicia se tiene que encargar. No tribunales populares ni nada por el estilo. Y otra cosa, y... Pero para que se encargue la justicia le tienen que sacar el fuero. Pero, ¿sabe qué pasa, Derrelsi? Usted es un avesado periodista. Yo soy un militante viejo, peronista, y acá no queda nadie, ¿me entiende? Si empezamos a hablar de la corrupción no queda nadie, porque ninguno, ninguno, y ahora cuando vengan por los sindicalistas... No, pero eso es otra cosa, yo estoy hablando de... ¿Y sabe qué pasa? Yo no soy un chanchito, escúcheme, yo no soy un chanchito de la India. ¿Cómo? ¿Me entiende? Yo no soy un chanchito de la India, como lo quiera agarrar usted, preguntando qué opinan, qué no opinan, ¿me entiende? O sea, me extraña, ha cambiado mucho usted. Gracias y disculpe. Hola. ¿De quién es? Sofía de Tablada. ¿Qué piensa de Debido? ¿Sabe qué? Este hombre, yo lo vi, biografía y todo, desde jovencito era servidor del pueblo, digamos, entre comillas. Eso significa que tenía sueldo, no es muy alto, empezó, pero su patrimonio tiene, inexplicable, ¿me entiende? Entonces, todos millones... Y también yerno de él, hija, hijo, no sé. Todos tienen su patrimonio inexplicable. Si no podés explicar, entonces a cárcel. Entonces robaste. Para mí él robó toda su vida, pero ahora es un peón de la cabecilla que está tapando. La verdad, porque no tenía él solo. Él, lógico, todo hizo... con la de las manos de presidente, no importa quién era, de manos de presidente, y lógico que tenía que dividir todo lo que robaban. Chao. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel, Carlos de Avellaneda. Mira, primero quiero contestarle un poco al oyente que no creo que bajo ningún punto de vista se sienta conejillo de la India y que vos cambiaste, nadie cambia. Lo que yo puedo pensar de Debido es mucho menos de lo que pensé y pienso de Menem. Porque el muchacho de Seiza confunde defensa ideológica con situaciones legales, que son dos cosas distintas. Sí, total. No, te decía de que yo lo que puedo pensar de Debido es mucho menos de lo que pude pensar y pienso de Menem, por ejemplo, donde tiene condenas reales y sigue, digamos, ostentando representación en la senaduría. Es decir, y uno podría realmente pensar de cada uno de los representantes, tantos dirigentes políticos, gremiales, lo que fuera, lo que quisiera. A mí me parece que, por ejemplo, Augusto, que con buen tino dijo que nadie puede juzgar si no tiene prueba, pero resulta que después termina descalificando a todos los jueces. Ahora, yo la pregunta, la pregunta que le haría Debido sería, ¿por qué no le facilita al bloque la situación y renuncia? Porque si él renuncia, pierde automáticamente los fueros, permite que entre otro diputado a reemplazarlo, y además de permitir que entre otro a reemplazarlo otro de la lista que corresponde y que va a seguir votando de acuerdo a lo que la gente eligió, le facilita un dolor de cabeza al bloque y evita que se rompan un pedazo más el bloque del Frente para la Victoria, porque se va a partir. Entonces, me parece que acá lo que se le tiene que pedir es una aptitud a él, más que a nadie, decir, bueno, que renuncie, pidió licencia, bueno, que renuncie y evita todo el problema del quita de fueros. Es tan simple como eso. Sí, hay muchos personajes que tendrían porque que... Porque termina, digamos, si consiguen el cuero, termina preso porque lo desaforaron. Y si él renuncia y termina detenido igual, digamos, queda por lo menos con la dignidad de que no terminó de romper todo, ¿no? Sí, yo quisiera contarte algo más y bueno, después recortamos. Yo lo que creo, Miguel, que esto es un poco más lo que suma a lo tanto ya sumado de hace ya muchas décadas con respecto a que se ha sumido a la sociedad en un descreimiento total. de lo cual yo creo que justamente del descreimiento se produce la insatisfacción de los seres humanos. A mí me parece que tendríamos que tener la salvedad de mirarnos al espejo individualmente, cada uno de nosotros, y tratar de provocar con los comportamientos cotidianos un poco más de credibilidad para el otro, para el prójimo. Bueno. Porque si no, vamos a seguir toda la vida culpándonos unos a otros. No, pero además lo que me llama poderosamente la atención a mí es que en nada de una creencia política se justifica cualquier cosa, ¿no? No, más bueno, bien, más bien. Por eso le pregunto a la gente. Te saludo. Tal vez. ¿Quién es? Miguel Ángel. ¿Quién es? Oscar de Berazategui, lo molesta. Sí, señor. Mire, usted está preguntando por el señor De Vido. Yo pienso de que tenía también un asesor muy conocido, Roberto Dromi. ¿Qué pasa con él? ¿Era ajeno de lo que estaba pasando? Qué buen recuerdo. Es decir, efectivamente, el que trajo las privatizaciones a la Argentina en época de Menem, sí. Fue asesor del primero al último día del kirchnerismo del ministerio, efectivamente. Y como decía Menem, que pasallo que se lo ponga. Pero quería agregarle algo al margen. Ayer estuve en la emisora y le dejé al personal de seguridad un material para que se lo entreguen a usted. Pero, un saludo. Los saludo. Hasta luego. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, gran victoria de Atlanta, ¿no? Que cumpla feliz. Muchas gracias. ¿Cómo cumplís año? Sí. ¿Cuántos? 52. No. 25 días del 65. No, pero no de profesión, de edad. ¿Cuántos? No, de profesión no, de edad, de profesión. No, sí, la verdad. No, en serio. 25. Me dicen que vos sos de la época de la pelota contento. Bueno, eso lo vi en las películas. ¿No lo viste vos? En las películas. No, la de Tito sí la conocí. Diego y yo jugábamos al cabeza con la pelota de tiento. Miguel, ¿sabés qué pelota de tiento llegué a ver? A ver. ¿Te acordás? Vos siempre lo nombrás. Yo alguna vez hace muchos años te lo conté. ¿Te acordás del arquero Alejandro Graneros? Sí, claro. Bueno, él en la escuela Chigaray de Ciudad Evita, donde yo hice la secundaria, él era el portero. Y siempre nos contaba. Y un día trajo la pelota que la trajo el penal, aquel famoso penal a Bosé. ¿Sabes que la pelota con tiento era ovalada casi, ¿no? Ah, picaba mal. La redonda. Y cuando se mojaba te la regalo, ¿no? Sí, igual que la de goma, ¿no? Y también la goma que jugábamos nosotros cuando éramos chicos. Y también es importante que recordemos que gracias a Superbal en Córdoba, claro, que inventó la pelota con, sin tiento, la pelota con válvula, es invento argentino, hoy permite en el mundo que existan los esféricos que existen, ¿no? Es verdad, sí señor. Bueno, te decía, gran victoria de Atlanta, se completaron los 21 minutos que se debía jugar con Platense, aquel partido suspendido por tormenta eléctrica. Convirtió Martínez para el Bohemio, le ganó 2-1 a Platense, una gran victoria de Atlanta que venía de quedar eliminado en Copa Argentina, que ahora se enfoca directamente en el campeonato, y claro, con esta victoria Atlanta queda muy bien posicionado, porque Atlanta tiene 14 unidades, pero debe 2 partidos. Entonces, si ganando los 2 partidos iría a 20. Recordamos que el puntero es Tristan Suárez con 22, el furgón de Villalinch 20, Platense 17, Comunicaciones 15, y después vienen Atlanta y Estudiantes. Atlanta ahora con 14, pero 2 partidos menos. Atlético Tucumán le ganó 1-0 a Vélez por Copa Argentina, quedaron los cruces, ¿no? Atlético Tucumán, Rosario Central y el River Deportivo Morón, un Deportivo Morón que uno presume que va a llevar otra vez una verdadera multitud ante River. Decir que por el Federal A, en Tucumán, San Jorge perdió 1-0 con Crucero del Norte, el equipo misionero, dirigido por el Churro Rivoira. En Corrientes, Deportivo Mandiyú perdió 2-1 con Altos Hornos Zapla de Jujuy. En Posadas Misiones, Guaraní Antonio Franco empató 2-2 con Sportivo Patria. Chaco Forever le ganó 2-0 a Gimnasia y Tiro. Y en Salta, Juventud Antoniana perdió 1-0 con Sarmiento, con Sarmiento de Resistencia, sí, bien digo. Hoy tenemos una gran cantidad de partidos. 4 de la tarde, Deportivo Madryn, San Sinela, en Neuquén, Independiente con Deportivo Roca, a la hora 20, Alvarado, Rivadavia, Lincoln, 20:30 en Bahía Blanca, Villamitre con Ferro de Pico, La Pampa, 14:30 en otra zona, la zona 2, Federal A, Deportivo Maipú, en Mendoza con Unión Aconquija. Después, en el resto del día, por la tarde y por la noche, tenemos Unión de Villa Clara de San Juan, Huracán Las Heras, que tiene nuevo técnico, que es Gustavo Reyes, como habíamos dicho, en Mendoza, Gutiérrez Sport Club con Gimnasia, el Lobo Pituco mendocino, en Catamarca, San Lorenzo de Alén, con Desamparado de San Juan. Miguel, felicitar al club de San Juan, Sportivo Desamparados, al Pusitano, que ha refaccionado, remodelado y agrandado su estadio. Es realmente un lujo el estadio Sportivo Desamparado de San Juan, es moderno, con nuevas tribunas, todo de cemento, en los cuatro costados. Realmente sigue creciendo sin prisa, pero sin pausa, el club sanjuanino. Esta noche en el Imperio Córdoba, Estudiantes recibe a Juventud Unida de San Luis. También tenemos, para completar, en Entre Ríos, el Depro, Defensores de Provincialmente ante Unión de Sunchales. En Sunchales, Libertad con Gimnasia de Concepción del Uruguay. En Villa Ramallo, Defensores de Belgrano con Sportivo Belgrano de San Francisco Córdoba. Las parejas, Sportivo con Douglas Gay de Pergamino. Y en Santiago del Estero, Central Córdoba con Atlético Paraná. Como vemos, partidos a lo largo y a lo ancho del país en este competitivo torneo federal. Miguel, los que no jugaron de Comunicaciones, los suplentes, empataron 1-1 con un combinado de libres. En San Miguel esperan por la recuperación de Eduardo Méndez. En el fútbol de Villa Lynch están viendo quién va a reemplazar a Isaac Suárez y a Federico Mazur. Decir también, en Ferro se van a venir algunas variantes. El equipo de Fabio Radaeli necesita, sí o no, imperiosamente ganar y sumar de a tres. Y en Chicago, una enfermería. Gonzalo Vivas, Federico Fatoy, lesionados. Mejoraron a Chucarlo y Franco Quiroga. Recordamos que Federico Precedo se recupera de la rotura de ligamentos y hay cuatro o cinco jugadores más con alguna nana menor. Miguel, saliendo del ascenso un minutito, de acá de mi casa se ve una gran madera, un humo tremendo. Me dicen, me cuentan que en San Justo, nosotros estamos en Ciudad Vita, una gran explosión y está ardiendo una fábrica de petroquímicos. Te digo que el humo, la humareda es tremenda, Miguel, tremenda. Algunos me decían que entablada, otros en diferentes lugares, pero bueno, estamos constatando y ha explotado, por lo que pudimos chequear, una petroquímica en San Justo, detrás de un gran hipermercado. ¿Pero no sabes dónde? Detrás del Walmart, pasando antes de llegar a la rotonda de San Justo. Sí. Me dicen Entre Ríos, en la casa Entre Ríos. Bueno, pues sabes que ahí me dicen que lamentablemente la gente fallecida, Miguel. No, te pregunto porque como se produjo un incendio en Escobar, en Garín. Sí. Yo digo, no será el humo ese, ¿no? No. Esto es San Justo. Me dicen, Miguel, ¿sabes qué me contaron? Algo muy raro. En medio del otro, no sé dónde es, está la explosión de Garín, en San Justo, y me dicen que en menos de 13 horas hay tres explosiones muy grandes. Esto es muy raro. Pero bueno, esto está chequeado y está confirmado. Me decían Tablada, me decían Tapiales. Finalmente lo pudimos chequear bien. Y es en San Justo, si no me equivoco, Entre Ríos y Humahuaca. Bueno, pero bueno, es tremenda la manera. Estaremos atentos entonces. Sí, hasta luego. Un abrazo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. Vamos a recordar a Virgilio Espósito, gran compositor de tangos y de todo tipo de música, un genio del piano, que era hijo de padres anarquistas. Nació en la ciudad de Zárate el 3 de mayo de 1924, se crió en la ciudad de Campana, en la provincia de Buenos Aires, y falleció en la capital federal el 25 de octubre de 1997. Autor prolífico, con cientos de canciones, tenía 14 años cuando compuso la música del tango Maquillaje, con letra de su hermano Homero, y a los pocos años el monumental Naranjo en Flor, dos clásicos indiscutidos del género, todos inspirados en las letras de su hermano Homero. Sus composiciones más destacadas, a mi gusto, son Vete de mí, los valses absurdos y tu casa ya no está, los tangos farol, afiches, oro falso, siempre París, chau no va más, todos con poemas de su hermano Homero, y los instrumentales chau Piazzolla y Parisien en colaboración con Héctor Stamponi. También con su hermano mayor terminaron la obra póstuma de Enrique Discépolo, el tango Fangal, que había quedado inconcluso a la muerte de Discépolin. Gran melodista, son muchos los éxitos, tanto por el reconocimiento de la calidad artística de su obra como la repercusión comercial. Pero fue un personaje polémico, era algo vanidoso y formulaba algunas aseveraciones irritante sobre las obras de sus colegas y sobre el desarrollo de la música popular, pero al mismo tiempo era una persona generosa y un excelente maestro. Homero y Virgilio compusieron una dupla extraordinaria. Homero, sin ninguna duda, fue el gran poeta y Virgilio el gran compositor. No obstante sus controvertidas opiniones, Virgilio Espósito fue un hombre culto, dominaba 4 idiomas y un magnífico pianista y, por sobre todas las cosas, un estupendo creador de belleza. Por eso, junto a su hermano Homero Espósito, están en la galería grande de nuestra música popular. En los finales de su vida, Lito Nevia lo convocó a su grabadora para que grabara un tema tocando el piano y cantando de los grandes temas que compusieron con su hermano Homero. Y en homenaje a Virgilio en el día de su muerte, lo rescatamos desde ese disco, acompañándose al piano, cantando el disco que se lo grabaron desde el cubano Bola de Nieve al mexicanísimo Pedro Vargas, entre todos los grandes cantores del mundo. Virgilio Espósito, Vete de mí. Perfumado del azul, vete de mí, no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. El paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, ni te puedo sujetar, vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar, ¿cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? Calle Arieta al 4000 aproximadamente es el incendio que decía Torrici. Una fábrica de pintura habría sido la que tuvo una explosión hace un rato, y se está produciendo un incendio entonces de magnitud, con humo que se ve de Ciudad de Viti y se ve de otros lugares, esto sería una fábrica de pintura a la altura aproximadamente del 4000 de Arieta en San Justo. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La pregunta es, ¿qué piensa usted sobre Julio Devido? De acuerdo a la posibilidad de que hoy le quiten los fueros al diputado del Frente para la Victoria. Asociación Mutual UTA, hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Sí, quién es? Sí, hola. ¿Quién es? Manuel de Madero. Sí, Manuel, dígame. De acá estoy viendo, del patio de casa estoy viendo la humareda. De acá de Madero. Sí, sí. La madera de la fábrica esta que dice. Aparentemente que... una fábrica de pintura. Sí. Claro, y la otra de Galina, que ¿a qué intendencia pertenece? No, en este momento no. ¿Cómo? Que la de Garín, ¿a qué intendencia pertenece? Que en este momento no recuerdo. ¿Quién? ¿A qué intendencia pertenece? A La Matanza. Garín también. Ah, Garín Escobar. Ajá. Garín Escobar. Sí, sí. Sí, y acá hacen una madalera al tremendo. Pero qué raro, ¿eh? Dos cosas o tres, creo, usted al sabe mismo que tiempo. Cuando llega fin de año se producen muchos incendios. Sí. Bueno. Lástima porque, bueno, decía, por ahí que la gente... Un amigo mío, cuando no cierran los balances aparecen los fósforos. Sí, sí. No, lástima porque queda gente sin trabajo momentáneamente, temporariamente, digo yo, no sé. ¿Qué magnitud será? Bueno, la... ¿Qué piensa del tema Julio Devido? Y bueno, qué sé yo, ¿qué le puedo decir? Las cosas hay que probarlas primero y bueno, y después, si tiene que ir preso el hombre, yo muy bien no conozco. A veces esta gente por ahí, bueno, le traen las cosas, las firman y bueno. Es como este que ahora va a ser este militar que va a ser este... ¿Vicepresidente, no, del Banco? Del Banco Nacional, sí. Y bueno, pero a lo mejor el hombre por ahí no entiende bien las cosas y firma cosas que no tiene que firmar. Yo estoy seguro de que cuando uno es funcionario público, por lo general tiene muchos compromisos de firma. Ahora, el tema es que desde el 25 de mayo, de cuando asumió Néstor Kirchner hasta que se fue Cristina, fue el ministro que estuvo todo el tiempo. Por lo tanto, ahí es el tema central de la obra pública, donde, bueno... Hay desde causas que vincula a Milagro Salavín hasta lo del ferrocarril en el 11, la compra de chatarra ferroviaria, son bien, infinitas las denuncias que hay. Bien, y si tuvo... Ahora, si el tema es que no ninguna de ellas tiene proceso ni sentencia. O sea, claro. Ellos tienen proceso pero no tienen sentencia. Ahora, claro. ¿Por qué lo pueden detener? Porque dicen los jueces que está obstruyendo la justicia. Este es uno de los argumentos que se usa para detener a una persona. Sí, el caso de Báez Azaí, el caso de Jaime fue igual. Entonces, usted va preso, y después se queda preso allí y aparece el tiempo que haga falta. Bueno, claro, sí, pero ¿cómo es si estuvo enredado con este gordito que era que cómo se llamaba que lo nombraron recién? Grammy. Bueno, si estuvo enredado con ese tipo, va. Grammy fue asesor del ministerio todo. Sí, sí, Grammy. Un saludo. Bueno, buenos días. ¿Quién es? Liniers, ¿cómo le va? ¿Quién está? Ernesto de Liniers, ¿cómo le va? Usted? Bien, bien. Bueno, con respecto a Devido, ¿quiere que hable de eso? Sí, sí. Bueno, no, forma parte de este gobierno que pone preso a mucha gente a la que le tiene bronca. Y yo creo que él no puede obstaculizar nada, lo están investigando hace mucho tiempo y no hace nada. Es decir, mucha gente, el kirchnerismo es mucho más débil de lo que parece, pero quieren crear fuerte, poderoso, ogros para justificar. Además, el presidente dijo que hay 500 personas que le molestan, que quisiera que desaparezcan. O sea, ¿escuchó eso que dijo? Sí, no sé la cifra, pero dijo que había un grupo. Sí. Bueno, para mí lo pueden investigar, pero quiere poner presa a mucha gente para que esté muy debilitado y después justificar mucho más. Estoy muy en contra que esté preso. Que le investiguen, sí, hace mucho que lo están investigando y qué sé yo, pero no ponerlo preso porque así van a seguir más y más gente. Inclusive López, cuando lo detuvieron, en realidad no se estaba fugando, él había mostrado dónde iba, igual lo pusieron preso, además mostrado por televisión, porque es la condena social mediática. Bueno, por eso yo hago una pregunta a todos ustedes, porque me importa mucho lo que la gente no, dice. No, es horrible, esto que viene es horrible. Y sobre todo porque los diputados argentinos tienen una manera muy particular de operar y de actuar. Yo creo que además... todo esto tiene mucho que ver con el resultado electoral. Ahí se van a acelerar muchas causas. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo que el gobierno había elegido al kirchnerismo tribunalicio y al movimiento obrero. Hace mucho tiempo. Bueno, los saludo. Gracias, chao. ¿Quién es? Sí, buen día, Grecia, José y Tuyango. No, me parece una pregunta obvia. Si delinquió, tiene que ir preso, ¿no? Como dijo el señor recién, sí. que no. Lo que tiene... pasa es que, a ver... no lo ponen preso por delincuente, lo ponen preso porque obstruye la justicia, ¿me explico? Claro, después son puestos que se prestan, se prestan para eso, ¿no? Yo no tengo duda de que ante tantas causas de acusación y el 18 que está procesado, que está imputado, no procesado, imputado, seguramente tendrá los elementos de la justicia. Ahora, lo que ocurre es que están pidiendo que le quiten los fueros porque dice que él obstruye a la justicia en la causa de yacimientos... fiscales del sur, sí. En el caso de la compra del gas y demás, claro. Y entonces atrás de esto estoy seguro que si lo detienen se suman y se aceleran todas las causas, ¿no? Claro, son puestos que se prestan para tratar de delinquir, ¿no? Porque ¿quién lo controla? Es muy difícil controlarlo a un puesto de la categoría que tuvo él. En fin, bueno, pues saludo. Gracias. Sí, ¿quién es? Gonzalo de Recoleta. Sí, señor. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, a mí lo que me preocupa más de lo de Vido es que si es culpable que vaya preso. El problema es la actitud del resto de los diputados, porque el tema de tratar los fueros y quitárselos es un antecedente muy peligroso para el resto en general. Es decir, ya la otra vez se votó, se le dio negativo, y volver a tratar este tema... No, lo que pasa nuevamente. Es que la vez pasada no había ninguna acusación de juez. Entonces, lo que dicen los diputados ahora dicen... bueno, si un juez está pidiendo, entonces hay que atender el pedido del juez. Antes era una decisión política del gobierno. Sí, hoy sigue siendo una decisión política del gobierno también. Y, de alguna forma, ¿no? Digamos, hoy a la mañana estaban mostrando el otro canal ya las encuestas de cómo piensa la gente judicialmente, si se va a avanzar o no sobre causas contra el resto de los funcionarios. Que no, un oyente dijo algo que es cierto. A lo mejor piensan ellos... que si debido acusa hacia arriba, la complica a Cristina, eso también puede ser. Sí, sí, ayer también salieron a decir que a Barata se le iba a ofrecer ser arrepentido. Sí. Es decir, ya el tema judicial es el mayor problema que tenemos en la Argentina. Es decir, los jueces han perdido el probo, la moral, sí, y no se puede vivir en un país... No, y hay un problema mucho más grave que eso. Es que ya hay tres presidentes que terminan procesados... Y con juicio grave, ¿no? Porque incluso Menem estuvo detenido. Sí, Menem estuvo detenido. No, pero digo, eso pasa en la Argentina, nada más que los presidentes terminan presos. Está bien, será un problema de corrupción de la Argentina y de cómo los funcionarios terminan enriqueciéndose. Eso puede ser particularmente caso nuestro, pero el mayor de los problemas, me parece, es el actuar de la justicia. ¿Qué? Es decir, nosotros tenemos el caso Nisman para un lado y el caso Maldonado para el otro. No puede ser que no se pueda poner... la sociedad de acuerdo en función de realmente de lo que pasó. ¿Por qué? Porque los jueces actúan políticamente. Pero vos... esta observación yo la comparto, es decir, cuando no hay justicia en un país, todo lo demás hace difícil. Y sí, es imposible, no es difícil, es imposible. Es decir, inclusive para uno que tiene que por ahí ocupar un cargo público en algún momento, es muy difícil llevarlo adelante. Uno trata de que la firma la ponga otro. Bueno, yo recuerdo que una vuelta cuando tuve un nombramiento público, pregunté cuánto iba a ganar y se me rieron en la cara, como diciendo, ¿cómo preguntas eso? Sí, pregunto eso porque yo voy a trabajar, no voy a robar. Entonces pregunto cuánto voy a ganar para saber si lo acepto. Y se me rían en la cara. No, yo te creo tranquilamente, pues, a ver, yo hago política, participo en política, he sido funcionario en el otro gobierno, y la verdad que uno se encuentra con compañeros que por ahí ven la posibilidad de mejorar su condición social, su condición económica, y no ven realmente la vocación de servicio y el trabajo por el otro. Bueno, ahí está la clave. Uno tiene que ir al Estado a servirlo y no a servirse, ¿no? Bueno, pero, a ver, también lo dijo muchos politólogos en su momento y muchos sociólogos. Es decir, es difícil que separar quién vive de la política a quién vive para la política. No, pero se puede vivir de la política, lo que no se puede vivir del delito. No, se puede vivir dignamente, es como un empleo normal, con sus variantes de que por ahí uno durante un tiempo está en un cargo y después tiene que esperar hasta que le salga otro. Sí. Pero bueno, sí. Me parece interesante la charla, los saludo. Gracias, hasta luego. ¿Quién es? Hola, buen día, Sergio Lanús. Bueno, mire, yo lo entiendo. Perdóneme, ¿por qué quiso hablar dos veces ayer? ¿Qué, ayer? No, es porque más que de vuelta... ¿Que le falta memoria? No, pensé que era el otro... Le cuento, me levanté de vuelta a dormir después de una noche de guardia, me levanté, puse el reloj para ir a trabajar. Sí. Bueno. Y bueno, yo lo entiendo, pero pasa esto, que no lo salve, ¿me entiende? Sí, porque siempre lo terminan salvando porque es el hijo o el partido de gobierno que era antes. Que alguna vez se animen a condenar a alguien, a colgarlo, ¿me entiende? Porque no puede ser que pasen tantas cosas y que digan, ah, el señor no tiene nada que ver. Él sabía muy bien lo que hizo. No puede ser que un montón de compañeros hoy lo quieran salvar. ¿Qué? ¿Mañana cuánto van a salvar corrupto? Anímense de una vez a cobrar a uno en Plaza de Mayo. Sí, porque a mí cuando me tienen que cobrar algo, mandan 20 tipos a la puerta de mi casa. Y no le tiembla el pulso. O para mandarme las boletas que me mandan, nadie le tiembla el pulso. Entonces que cuelguen un político. En China existe la pena de muerte para los políticos. Y existe y es ley. Acá tendría que haber lo mismo. Al que le guste o no le guste, bueno, que se vayan a vivir a otro país, pues estamos hartos. Los saludo. ¿Ya? Recién me terminan de decir de producción que en el Congreso dicen que tienen 160 votos de diputados dispuestos a sacar el fuero. ¿Sí, quién es? Hola, ¿Miguel? Sí, señora. Marta Marín, buen día. ¿Qué dice? Aquí andamos. Bueno, primero te quiero dar la bienvenida a la Argentina nuevamente. Me estoy por ir otra vez, de dar la bienvenida. ¿Cómo? Me estoy por ir otra vez, digo. Ah, bueno, mejor para vos si puedes. No, pero yo me estoy por ir en serio porque ya me parece que está todo agotado en la Argentina. Si tenemos hasta discusiones sobre lo que es bueno y malo, te imaginas cómo estamos. Exactamente. Bueno, yo pienso lo mismo y como tengo familia en España, estoy dudando. Bueno, mira, Miguel, sobre la pregunta que haces, yo considero que es la justicia la que tiene que determinar si Debido es culpable o no, porque yo no puedo hablar sobre una persona que no conozco. No, pero está bien, ahora la justicia lo que pide es que le saquen los fueros para detenerlo porque dice que estorba al proceso judicial. Exactamente, bueno, esto vos sabés... Pero perdóname, eso es una argucia legal para detener a una persona que todavía no tiene... ninguna sentencia, exactamente. Mira, esto me hace acordar a la novela de Gabriel García Márquez, que la sociedad había condenado a un hombre sin ninguna prueba y no se sabía si era culpable. Y yo creo que aquí pasa un poco por eso, ¿no? Estamos condenando, ¿no? Hemos tomado la costumbre de condenar a las personas por lo que dicen y no sabemos ciertamente si esa persona es culpable y si realmente cometió el delito. Pero porque, por lo que decía el oyente anterior, porque hay una justicia que no existe. Entonces, yo sostengo lo que vengo diciendo hace mucho tiempo. Los jueces de Argentina son oficialistas. Cuando vos perdés el poder, claro, se acelera todo. Claro, Crónica de una muerte anunciada, la obra de Gabriel García Márquez. Sí, sí. Bueno, te saludo, señora. Bueno, un abrazo, amigo. Noticias. Hasta luego. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la Ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Los dirigentes de la CGT que estuvieron ayer con el Ministro de Trabajo piden que cualquier reforma sea consensuada. el ministro Treacas se comprometió a que nada se hará sin la consulta previa de los dirigentes laborales. Adrián Pérez calificó a la ley de Lema como un sistema arcaico y están trabajando para el voto electrónico. La gobernadora de Buenos Aires se reunió con su gabinete y le dijo que hay que hacer un recorte de gastos de 2.500 millones de pesos. ...11:30 comenzará el segundo llamado para la sesión en la Cámara de Diputados. Los portales están todos pendientes de lo que pueda pasar de hoy con Julio De Vido. Se tratará hoy el desafuero del exministro y actual diputado nacional. A las 11:30, cuando comience la chicharra a llamar, se verá cuántos se sientan para el cuoro. En Cambiemos dicen que ya han contado 160 votos. Cuentan los votos de la izquierda, del Frente Renovador o la gente de un país, es decir, también lo de Stolbizer, y además los votos del justicialismo no kirchnerista. El deporte por Belgrano. Ya están designados los árbitros para la fecha número 7 del Campeonato de Fútbol de Primera División en la República Argentina. Comienza el viernes 19:05, Banfield Colón, Darío Herrera, 21:05 en la Paternal, Argentino Junior, Arsenal, Ariel Penel. El sábado a las 14, dos partidos. En Parque de los Patricios, Huracán recibe a Lanús, Jorge Baliño. Y en Santa Fe, Unión Godoy Cruz de Mendoza, Pablo Echavarría. 16:10 en San Juan, San Martín, Estudiante de la Plata, Nicolás La Molina. 18:20 en Tucumán, Atlético recibe a Racing, Fernando Echenique. 20:20 en Córdoba, Talleres, River Plate, Hernán Mastrangelo. El domingo, 11 de la mañana, en Rosario, Newell's Old Boys, Chacarita, Diego Aval. A las 14:05 en La Plata, Gimnasia Vélez, Andrés Merlos. 16:05 en el Sur, Temperley, San Lorenzo, Mauro Vigliano. 18:05 se presenta el puntero del campeonato con puntaje ideal en La Bombonera. Boca recibe a Belgrano de Córdoba, que estrena técnico, Pablo Lavallén, Silvio Truco. Y en las 20:05 en el Libertadores de América, Independiente y Patronato de Paraná, Juan Pablo Pompey. La fecha se completa el día lunes, 19:05 en Florencio Varela, Defensa y Justicia, Olimpo, Fernando Rapalini. 21:05 en Victoria, Tigre, Rosario Central, Néstor Pitana. En el básquetbol de la NBA, gran actuación volvió a tener Manu Ginóbili, que volvió a jugar 21 minutos de juego, es el tiempo máximo que está jugando. Allí el equipo de Manu, San Antonio Spurs, le ganó a Toronto Raptors por 101-97, es la tercera victoria consecutiva, tiene 100% de puntos el equipo del argentino Manu Ginóbili. En tenis, derrota de Pela en el ATP 500 de Viena. El bahiense cayó ante el cuarto favorito a ganar el torneo, el español Pablo Carreño Busta, por 6-2 y 7-6. En automovilismo se confirmó que el piloto argentino Esteban Guerrieri va a reemplazar al brasileño Thiago Monteiro en el equipo oficial Honda la próxima fecha del Mundial de Turismo, a disputarse el próximo domingo en Motegi, en Japón. Así habrá dos pilotos compatriotas disputando esta competencia, el propio Guerrieri y Néstor Girolami, que va a hacerlo a bordo de un auto del equipo oficial Volvo. El juez Gustavo Liberal dijo que la declaración del testigo E no puede tomarse como cierta porque no es verificable. Por su parte, el mencionado testigo E contó sobre los últimos instantes de vida de Maldonado ante organismos de los derechos humanos. En este mismo momento se reúnen en el tercer piso los del bloque del Frente para la Victoria y hay 9 ausencias de los que fueron ayer y comienzan a ponerse nerviosos los que lo están convocando porque creen que puede haber inasistencia a la sesión de los diputados del Frente para la Victoria. Repetimos, esto está ocurriendo en este mismo momento en el tercer piso del Congreso Nacional. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo te va? Contame. Bueno, el pasado lunes se reunió en Casa de Gobierno la Mesa de las Carnes con el presidente Macri, una reunión que estaba ya pautada, esta entidad que reúne unas 25 empresas, cámaras, sindicatos, todos vinculados con el tema cárnico vacuno, pero también aviar y porcino, donde hubo instrucciones precisas del presidente Macri de avanzar contra las llamadas pseudocooperativas. ¿Qué son las pseudocooperativas? Bueno, frigoríficos que habían caído en desgracia en los últimos años, que estuvieron a punto de cerrarse, y que en un principio se conformaron como cooperativas, pero luego en muchos casos terminaron funcionando como, pseudocooperativas manejadas por matarifes. Matarifes son aquellos que compran hacienda y contratan servicios de terceros, de frigoríficos, para hacer la faena. Bueno, lo cierto es que en ese encuentro, entre otros, estuvieron Marcelo Colom, que es el presidente del INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que es quien tiene injerencia sobre el tema cooperativo, y también estuvo allí Marcelo Rossi, que es el subsecretario de Control Comercial Agropecuario. Bueno, allí dio precisas instrucciones el presidente de que se terminaran con varios pseudocooperativas que ya estaban identificadas. ¿Qué pasó? Bueno, en el día de ayer la AFIP justamente comenzó con una de esas clausuras, una cooperativa con 100 operarios ocultos, ubicados, ocultos quiere decir que no estaban declarados como tales. La firma está ubicada en Virrey del Pino, partido de La Matanza, y ya había sido inspeccionada en junio pasado. Justamente, bueno, allí se comenzó con esa tarea y, básicamente se encontró que la mitad de los productores o los trabajadores no estaban declarados y otra mitad estaba en relación de dependencia, cosa que no correspondía a la figura cooperativa. En esa misma reunión de viernes también se puso plazo a el arranque de lo que se llama la instalación de las cajas negras. ¿Qué son cajas negras? Bueno, un sistema por el cual todos los frigoríficos van a estar conectados con la AFIP y también con esta subsecretaría de Control Comercial Agropecuario para bajar la evasión en carnes. Es un tema que ya se viene anunciando desde comienzos de este año, pero bueno, lo cierto es que ahora va a comenzar a regir efectivamente a partir del 1 de enero próximo y va a tener que de una forma estar totalmente instalado el 1 de marzo del año que viene. Ya hay algunos frigoríficos que tienen este sistema en forma de prueba piloto, pero todavía no está siendo generalizado. Uno de los pedidos de la Mesa de las Carnes, que era el hecho de quitar el impuesto a las ganancias al aumento de peso entre 400 y 450 kilos. ¿Esto qué es? Esto es para, incentivar la producción de novillos pesados de exportación, que era uno de los pedidos, quedó para una nueva reunión de la Mesa de las Carnes que va a ser el próximo 15 de diciembre. En cuanto a otros temas vinculados con el sector, la UATRE dio a conocer la nueva escala salarial para trabajadores agrarios, que va a tener un 22% de aumento. Esto es retroactivo al 1 de agosto y va a regir hasta el 31 de julio del año que viene. Suma para el trabajador básico, el peón general, un salario inicial de 12.648 pesos, mientras que los peones únicos van a recibir un poco más, 12.983. El personal jerarquizado comienza con un salario de 13.944 pesos y además van a recibir un bono de fin de año de 2.500 pesos en el mes de diciembre. Por otro lado, en materia salarial y vinculado con el sector, se conoció que finalmente el próximo lunes la industria láctea va a firmar un nuevo convenio salarial con el gremio lechero, Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina, ATILRA, y eso va a destrabar los 250 millones de pesos que aún está esperando Sancor cobrar del Fondo de Desarrollo Económico Argentino para poder equilibrar la empresa. El gremio o el convenio colectivo de trabajo del sector lechero está vigente desde el año 1988, desde agosto de 1988, y entre otras cosas, bueno, lo que va a permitir es ya mayor flexibilidad en lo que tiene que ver con las horas extras. Por ejemplo, en las horas extras estaban cobrando los trabajadores lecheros 150% por sobre el valor de la hora normal durante los fines de semana, en industrias que, bueno, tienen que trabajar todos los días, porque la industria lechera recibe leche para procesar todos los días. Bueno, eso se va a bajar a 100% de extra para la, justamente para la hora adicional, y también se va a terminar, o se va a permitir la polifuncionalidad en algunas tareas que no estaban ya siendo prácticamente utilizadas en la industria láctea. Si bien esto ya estaba operándose en algunas empresas, ahora esto se va a poner en negro sobre el blanco en el convenio que se va a firmar el próximo lunes. Esto no va a no va a afectar a los trabajadores que ya estaban funcionando, pero sí a los próximos trabajadores que comiencen a incorporarse a la industria. En tanto, bajo la órbita de ATILRA van a seguir trabajando los empleados de logística, los repositores, entre otros. Hay que recordar, Miguel, que ya en este momento, en los últimos meses, con motivo de la crisis de Sancor, ya había bajado ese aporte permanente por empleado, que era de 3.300 pesos y ahora bajó a 1.500 pesos para empresas grandes y a 750 para las pymes lácteas, un aporte que era un aporte directo a la obra social y que se había conseguido ya hace unos 10 años aproximadamente. Respecto de Sancor, bueno, más allá de este aporte de 250 millones que el gobierno le va a dar a partir de la firma de este convenio de trabajo, lo que se vuelve a hablar es la aparición, además de la neozelandesa Fonterra, que estaba interesada en alguno de los activos, se vuelve a hablar de la mexicana Lala, de la francesa Lactalis, y en los últimos días además se agregó como interesado un grupo agroindustrial de Estados Unidos cuyo nombre todavía no ha trascendido. ¿Cómo está hoy Sancor? Bueno, está procesando 1.000.000 de litros, bastante lejos de los 3.500.000 que supo tener antes de la crisis, y continúa complicada en lo financiero. Llegó a acumular 10.100 cheques rechazados por 1.090 millones de pesos y de ese monto solo cubrió 300 millones de pesos. Pasando a otro tema, también hay preocupación por el tema biodiesel. Finalmente Estados Unidos volvió a ratificar un arancel promedio del 57% por supuesto subsidio, lo decidió anteayer, de aplicarlo como derecho antidumping, y con ambos aranceles la producción, la protección efectiva de Estados Unidos al biodiesel. Más allá que Macri lo llamó y le pidió que lo reviera, ¿no? Exactamente, y además el gobierno ya está preparando la documentación para presentar una queja, lo que se llama un panel a nivel internacional, en la Organización Mundial de Comercio. Habrá que ver si en la reunión de la OMC, que va a ser ahora en diciembre aquí en Buenos Aires, puede servir para morigerar esto, evitar esta presentación. Una cosa es que preparen los papeles y otra cosa es que los presenten, para, bueno, ver si esto de alguna forma se modifica o no. Según la propia industria nacional, esto está... Mientras tanto, los republicanos se le están sublevando al presidente. El responsable de Relaciones Exteriores en el Congreso republicano ha dicho que Trump va a llevar a Estados Unidos y al mundo a la Tercera Guerra Mundial. Muy fuerte la acusación que hizo del propio partido. Claro, claro. Así que no sé si en el Congreso, a lo mejor si no encuentran algún lobista, no le va bien, ¿no? Claro, habrá que ver cómo lo manejan. Esto es una decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos, no del Congreso norteamericano, ¿eh? Pero de todas formas... Que a lo mejor el Congreso dice que por ley o por lo que fuere, ¿no? Sacar algo. Lo que pasa es que están ocupados en otras cosas, ¿no? Sí, creo que tienen temas más urgentes que estos y esto a lo mejor les da algún tipo de votos o de apoyo en los productores de biodiesel. La industria argentina sigue diciendo que es exagerado y que Argentina no, la Cámara Argentina de Biocombustibles concretamente dice que el país no vende con dumping, y lo denunciaron esta actitud de las autoridades norteamericanas. Esperemos, la seguimos la próxima. Chao, hasta el viernes, buen día para todos. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Miguel? Sí. Bueno, sabemos que el caso Maldonado conmocionó a un país y estamos en un momento que llega el momento de hacer las pruebas científicas y por eso queremos hablar con un especialista en el tema, con Rubén Adrián Martín, el perito del Poder Judicial de la Nación, a quien ya tenemos en línea. Martín, te dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. Bueno, ¿cómo anda? ¿Está en línea? Sí, estoy en línea. ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, de Rensis. ¿Cómo está usted? Bien, cuénteme, a ver... Estamos frente a una situación donde hay una coincidencia en el peritaje como muy pocas veces. Todos los peritos han dicho, el ADN ha dado que es Maldonado. Incluso ahora están esperando que el juez ordene la sepultura del cuerpo. Hubo una carta del Papa, aparentemente a la familia, invitándolo a que vayan a Roma. Ayer en Chile hubo todo un movimiento de anarquistas contra la embajada argentina, violaron la embajada, estropearon y demás. Los pseudos mapuches... atacaron a San Martín, a la bandera argentina y demás, que son derivaciones que no tienen nada que ver con lo que le voy a hacer la pregunta técnica, pero digo las derivaciones que va produciendo este episodio donde se engancha la política activamente. Le hago una pregunta primero jurídica. ¿Usted cree que el primer juez perdió el tiempo o estaba en otra cosa? En realidad yo creo que Otranto fue parte del sistema que el Poder Judicial, a través de la ineficiencia que él tiene, favoreció al no esclarecimiento del hecho. Yo creo que no le brindó la importancia, como mínimo. De ahí en más, lo que usted quiera pensar está dentro de los posibles. Sí, no, ¿sabe por qué me llama a mí la atención? Hay un hecho que yo no puedo aceptar como argentino, que me conteste un juez, que tenía que pedir permiso para entrar a un territorio sagrado. Estamos muy muy confundidos con lo que es la vida y lo que es la ley, ¿no? Sí, porque el concepto incluso de nación indígena no lo excluye a la capacidad operativa de un juez, o sea, no... Claro, pero además estamos hablando de que él tiene que pedir permiso. ¿De dónde estamos parados? No, permiso tiene que pedir. O sea, dicho de otra forma, él tiene que informar que va a ingresar. No, pero ¿a un territorio sagrado? Y no porque sea territorio sagrado, sino porque es territorio, entre comillas, territorio indígena de una nación indígena. Sí. ¿Me entiende? O sea, si no, esto es el error de la Constitución modificada en la época de Carlos Saúl. Sí. El artículo, creo que es el 85, no me acuerdo si es el 85 y el 19. Usted sabe que pueblo originario es conforme a un convenio que se hizo, son dos convenios, uno el 107 del año 57 y otro el 169 del 89, que es al que usted se refiere, y la ley nacional, la 23.302, que dice que quien viva en nuestro territorio o en una parte de nuestro territorio en un momento de la conquista o colonización española. Claro. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando usted va para atrás, sabe que los autodenominados mapuche en realidad son araucanos, o de etnias araucanizadas, como por ejemplo los borogas o los buliches o los moluches, que son chilenos y que ingresaron mucho tiempo después de la colonia. O sea, lo que pasa es que es entrar en una discusión que va a ser eterna, porque en realidad ni Chile ni Argentina existían al momento de que los indígenas estaban ahí. Entonces, esto es el cuento de bola de gallina. Sí. Vamos a terminar diciendo, estaban pero no existía Argentina, y no podemos decir que eran argentinos o chilenos porque no existía ninguna de las dos naciones. Pero ¿sabe lo que quiero llegar? Que el nombre mapuche fue creado y promovido con intenciones geoestratégicas por los ingleses y los chilenos hace apenas 100 años. O sea, hace 100 años atrás no se hablaba de mapuche, se hablaba de araucanos. Pero bueno, no importa, esto no tiene nada que ver con el peritaje. Pero digo, el juez anterior, cuando no entra en ese territorio, y ahora el segundo juez encuentra el cuerpo aparentemente en ese territorio, entre comillas, sagrado, a mí me da que pensar si hubo pereza judicial o lo que fuere. Lo que me llama la atención, y esto es lo que a usted le corresponde en forma profesional, digamos, es que hay coincidencia total del peritaje. Ahora, ¿cuánto se tarda para saber si murió ahogado? A ver, pongamos las cosas en orden, de Renzi, no me corra. Lo que usted tiene lo que el juez informó el otro día alegremente, ni siquiera llega al rango de estudio preliminar. ¿Estamos? O sea, no están terminados los peritajes. No es que no estén terminados los peritajes. Mientras no está el gancho de un perito, de una hoja en papel, de un documento llamado informe pericial, el juez puede decir lo que quiera, el perito puede decir lo que quiera. Lo que vale es lo que está escrito. Es el expediente. Técnicamente, usted, y sitúese también en que lo informado por el juez previamente a las elecciones del domingo fue un poco para descomprimir. Íbamos a tener unas elecciones realmente feitas, complicadas, pero no por los resultados, sino porque estábamos entrando en un túnel que no tenía, no se le veía bien la salida. Yo creo que al margen de todo eso hay un instrumento que es de uso común, y es que los peritos tienen una autorización judicial que llama reunión secreta de peritos, en la cual se pactan pautas que se van a respetar provisoriamente cuando existen algún tipo de problemas. Eso es cuando se da muchas veces cuando hay conflictos entre instituciones nacionales, ¿sí? Como para salir del atolladero. ¿Me llega a entender, señor Lorenzis? Miguel Ángel, el tema con Santiago Maldonado había llegado a un estado de crispación, que la aparición inoportuna, por llamarlo políticamente de alguna forma, podría complicar las elecciones del domingo. Yo creo que no van a ser tan coincidentes al momento de escribir las conclusiones como se dijo primariamente. A ver, Martín, esto es muy importante lo que está diciendo. Usted me dice que no va a haber coincidencias, o por lo menos no va a ser tan parejo como se dijo. Y usted sabe, usted si no lo sabe lo debe intuir, que el cuerpo no estuvo 80, 78 días en el agua, la Francis. Usted deja un cuerpo humano, a menos que me lo ponga dentro de un cubito de hielo, en donde se preserva el cadáver. Las aguas de ahí son congeladas, ¿eh? Son frías. No, las aguas de ahí son muy frías. El estado de congelación es un estado particular en donde el líquido se transforma en sólido. Le hago esta pregunta, que sí tiene que ver con otra cosa. Encuentro en el documento, el DNI. ¿Aguanta el DNI 80 días en el agua? Yo no hice la prueba, habría que felicitarlo a Randazzo si aguanta 80 días, pero el cuerpo humano no resiste. Piense simplemente una cosa, esto yo lo dije públicamente, me causó algunos inconvenientes, pero bueno, no importa. De Rensis, las zapatillas no estaban despegadas, los cordones estaban atados. Usted sabe que un río de montaña, lo que es un río de montaña, es un río que arrastra con mucha fuerza. 78 días un cuerpo en el agua. Es más, yo cuando me llegaron las primeras fotografías, dije a este muchacho, lo han tenido guardado, semi-sepultado o sepultado a muy poca profundidad, y lo han sacado y lo han tirado al agua. Lo dije en su momento, lo reitero, a mí no me... Es más, me discuten este tema, es muy sencillo, yo tomo un cadáver, lo llevo, lo suelto en la misma zona y vamos a ver cuánto dura un cadáver en el agua a esa velocidad de río, con un río que se desplaza 7 kilómetros por hora. No, en eso yo coincido, y además lo primero que uno piensa, bueno, se trabó en una piedra, en un palo, en algo, no puede estar justamente donde cruzaron. Pero Miguel Ángel, algo más absurdo todavía, si se traba, se rasgan las vestiduras de la persona. Este muchacho tenía la ropa entera. hubo que desvestirlo con sumo cuidado. Le pregunto al perito profesional, ¿lo plantaron al cadáver? Sí, para mí sí. Esta causa está repleta de irregularidades desde el primer día, pero lo peor que son irregularidades de las que usted y yo sentados en una mesa de café nos miraríamos y nos diríamos que realmente qué burrada, ocultar una cosa así no tiene el más mínimo sentido. Yo creo que esto arranca, no es que a Santiago Maldonado lo asesinaron, no es que lo chuparon y lo torturaron hasta que murió, no. Han ido a detener, se les ha quedado por la razón que haya sido un infarto, hipotermia, imagínense cualquiera, y algo que iba a ser un aprete de Rensis terminó un homicidio. Esto de Rensis lo vemos muchas veces y no nos damos cuenta. Ahora, diariamente. Gente que entra a robar a un lugar, y una persona le da un paro cardíaco, y algo que era un robo sin violencia de la que provoca muerte, el individuo fallece, porque estaba en un estado delicado y fallece en ese momento. Rubén, ¿y usted se convirtió en un homicida? La pregunta, Marina, es la siguiente. Si firmaron o no firmaron, usted me dice que no firmaron, que es un comunicado de prensa más que otra cosa, claro, la coincidencia de los peritos. Y por otro lado, si... la pregunta es, porque parece una pregunta tonta, pero es muy importante. Si el documento de identidad aguanta 80 días en el agua, porque si aguanta 80 días en el agua, estamos ante un DNI fenomenal que construyó la Argentina. ¿Se acuerda usted que en otra época, en los 90, queríamos que lo vinieran a hacer los alemanes? Porque la tecnología argentina aparentemente no podía hacer los pasaportes o los DNI. Entonces, me parece que es una pregunta que nadie se ha hecho y nadie ha recurrido. Es una pregunta técnica que se resuelve muy fácil, preguntándole a la gente que está en ese tema. Es decir, ¿aguanta un documento 80 días en el agua o no aguanta? Porque encontraron el DNI como si tuviesen la necesidad de que se identificara sí o sí que era Maldonado. Le comento algo más. Yo al menos no tengo hecho experiencias previas sobre el documento nuevo, el tipo tarjeta o el tipo libreta que hizo en su momento Randazzo. Lo que sí le digo, no hacía falta mucha tarea investigativa para llegar a la conclusión que se trataba de Santiago Maldonado. También lo dije desde el primer día, era, si usted tomaba la foto de frente del óbito encontrado y teníamos muchas fotografías de Santiago Maldonado con el rostro en primer plano, lo hacía correr el mismo software que se utiliza para las canchas y había identificación positiva. ¿Cuántos años que usted es perito? 20 años. 20 años. O sea que usted, si lo llamaran para trabajar en esto, empezaría a trabajar con que el cadáver fue implantado y no que estuvo 80 días en el agua. No, yo primariamente yo lo que haría es tomar muestras de absolutamente todo el polvillo que tenga la ropa encontrada. Y dígame, dicen que no hay marcas en el cuerpo, que aparentemente murió por ahogamiento. Si esto fuese así, yo en eso coincido, de que no creo que haya habido una paliza ni nada por el estilo. Sí, un zamarreo, y eso no va a quedar detectado, el tejido blando se perdió. Recordemos que se le muere ahogado, lo sacan, lo esconden y después aparece otra vez en el agua. Y yo lo que creo es que en realidad en el agua estaba. No estoy totalmente convencido de que haya fallecido ahogado todavía. ¿Cuánto se tarda para saber eso? Que los pulmones, la autopsia que se tiene que hacer y demás. ¿Qué tiempo te lleva eso? No, eso no tendría que durar más de una semana. Ajá. La determinación. Sí. Y la que la determinación sea, porque lo que hace es se toman muestras microbiológicas y se las compara a ver si hay restos en médula, cerebro, hígado, intestino. Uh-huh. Se hace una toma, es parte del estudio histopatológico. Pero en realidad yo creo que, ¿sabe por qué le digo de Rensis? Porque fíjese que le falta una extremidad al óbito, le falta uno de los dos brazos. Y eso ocurre normalmente cuando uno tiene un cadáver enterrado en una ciudad, en una necrópolis no citadina, en donde hay muchas alimañas. Si lo tiene a poca profundidad, las alimañas, los animales carroñeros tironean de la parte más próxima y la dejan expuesta, y es la que siguen agrediendo, ¿me entiende? Hasta eso me coincide, no me coincide con un óbito encontrado de cúbito ventral, con la cabeza inmersa en el agua, con el torso, con la parte de lo que sería expuesta del tórax y cara metida dentro del agua, porque te le tendrían que faltar los dos brazos en el último de los casos. ¿Me entiende, Miguel Ángel? Ahora, ¿cómo sería, de acuerdo a esto, si no estuvo tanto tiempo en el agua? ¿Se ahogó en el río o lo ahogaron en otro lado? No creo que lo hayan ahogado en otro lado. Yo lo que sí creo es que hubo una situación de forcejeo. El muchacho estaba expuesto a muy bajas temperaturas. Recordemos que en ese momento creo que había cerca, la temperatura ambiente era de cerca o bajo cero. De ahí a la hipotermia es muy sencillo. Aguárdeme que ahí está. A esa temperatura entrar en una hipotermia no es descabellado ni difícil, y yo imagino las caras de los gendarmes y del mismo juez Otranto cuando le dicen se nos quedó uno de los, y ahí yo creo que se debe haber agarrado la cabeza. El resto fue encubrimiento paso tras paso. Recordemos que acá a Santiago Maldonado una parejita de viejos lo había encontrado en la mitad del camino a San Juan, no sé a dónde. Un peluquero dijo que le cortó el pelo, otro que le dio de comer, y usted sabe que esas son tareas de inteligencia o de contrainteligencia, cosa que la gendarmería tiene mucha experiencia. Entonces, yo creo que el juez a cargo en este momento, si bien tampoco es un juez de una experiencia, de una trayectoria judicial larga, hizo las cosas dentro de lo razonable, no entró en conflicto con los familiares, no entró en conflicto con el cuerpo armado de peritos, trató de organizar la autopsia lo mejor que pudo. Yo no estuve muy de acuerdo con cómo se había organizado, pero bueno, cómo se organizó la autopsia dejó la puerta abierta a que cualquiera de los abogados por las querellas presenten una nulidad. Bueno, me quedo con lo que usted me dijo al comienzo, que para usted el cadáver lo implantaron. Vamos a seguir atentamente y en la semana probablemente lo volvamos a llamar, o la otra semana cuando tengamos alguna otra novedad oficial de los peritajes. ¿Qué le parece, Marín? Estoy a su disposición, Miguel Ángel, cuando lo que era conveniente se pone en contacto conmigo, en función de cómo vayan evolucionando los actos procesales. Los saludo, Rubén. Un abrazo, Miguel Ángel. Que ande bien. Un perito de 20 años de experiencia, que ustedes terminan de escuchar, sobre el caso Maldonado dio su opinión. Ítalo-Argentinos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. El INDEX ayer confirmó lo que este programa sostiene con relación al déficit de nuestra balanza comercial entre importaciones y exportaciones. Y estamos frente a un déficit de 5.200 millones de dólares desde el comienzo del año hasta este mes, donde ya está terminando octubre, y que está en proyección para superar al mayor déficit de todo que se registró en la Argentina en 1994, porque todavía le quedan 2 meses, y de acuerdo a la proyección, es muy probable que se transforme en el récord del déficit de balanza comercial el último año del gobierno de Cambiemos. 705 millones más que en el mes de agosto, millones de dólares, que en el mes de agosto es el déficit del mes de octubre de la balanza. Es decir, aumentó un 29% el déficit entre lo que recibimos por exportación y lo que sale por importación. Para que usted tenga más claro lo que estamos hablando, se trata de 1.163 millones de dólares que aumentó de un mes para el otro la compra en el exterior de productos, muchos de los cuales se fabrican en la Argentina. Y hay dos puestos claves.

por el primer noticiero fílmico de Argentina. La visita al presidente brasileño se convirtió en un mensaje contra los chilenos, quienes llegaron a especular acerca de una alianza secreta entre Argentina y Brasil. En ese año, Buenos Aires cuenta con más de 800.000 habitantes, lo cual ya plantea algunos problemas. Se establece que el tránsito circulará por la mano izquierda al mono británico y ya existen tres líneas de tranvías que circulan con electricidad. El tradicional Club del Progreso se instala en un vistoso edificio de la Avenida de Mayo, cuyo esplendor aumenta con la ampliación del Palacio Municipal. Se funda el Club Hípico y el paisajista Carlos Tais adelanta la instalación del Jardín Botánico. En ese año hay un gran crecimiento de la exportación de ganado bovino y se busca ganar el mercado inglés con la exportación de ganado vacuno. Los productores locales modifican sus procesos productivos para mejorar la calidad del animal criollo. Comienza la exportación del chile beef enfriado, que resulta un producto más refinado que el congelado. Se importan más reproductores británicos, se subdividen los campos en potreros provistos de pasturas especiales y aguadas y realizan un mejor control sanitario. El 26 de marzo de este año 1900 se inauguran los nuevos mataderos de Liniers, en los que se realiza el faenamiento con un adecuado control de la higiene del proceso. 1900 es el año que marca el nacimiento de los noticieros cinematográficos en la Argentina. Hoy han desaparecido y lamentablemente no han sido reemplazados y han quedado en un manto de olvido. Nos queda en la retina aquel caballito criollo identificatorio de sucesos argentinos con su increíble levantada de manos a izquierda y a derecha. Tiempos viejos y memorias queridas. ¿Dónde fue a parar todo el archivo, sabes? El archivo lo tiene todo Dichiara, la familia Dichiara, porque que son coleccionistas y que en el momento que se privatizó Canal 13, que lo quedó Clarín, le regalaron todo el archivo que teníamos de Noticiero 13. No, pero eso es el archivo del canal, pero digo... Pero también el de sucesos y no, todo eso lo fue comprando él. Lo de sucesos, ¿dónde fue a parar? Lo fue comprando la gente de Dichiara Film. Pero tienen una colección bárbara y te cobran, si vos querés algo, $100 el minuto. ¿$100? Sí. Ah, bueno. Estudiá con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Minutos finales del programa, Enrique. Bueno, se va a producir un hecho pintoresco el día lunes, Miguel. En el partido Defensa y Justicia Olimpo va a debutar como árbitro asistente en a los 29 años la árbitro mujer Gisela Truco. Tiene dos hermanos, se referís. Sí, exactamente, uno que fue asistente internacional, Luis Truco, y el otro también es juez asistente, se llama Silvio. Es actualmente es profesora de educación física, claro, y no le dijo a sus alumnos que es. ¿Cómo funciona eso cuando se tienen que cambiar? ¿Se cambiará primero? ¿Vendrá cambiado? Yo estuve en partidos donde había chicas en el ascenso que jugaban partidos de fútbol. No, pero fueron tres mujeres. No. Había en el ascenso, yo un partido que dirigieron tres mujeres. Por lo tanto, no había problema porque había dos jueces de línea y el árbitro principal, que era mujer. Claro, pero yo estuve en un partido cuando cubría la campaña de Villa Dálmine, que había una chica, no me acuerdo si era de apellido López, una chica muy bajita, que entraron los árbitros masculinos, los hombres, se cambiaron y después ella hizo lo mismo. Primero entraron los hombres, después entró ella. Y pero yo digo, ¿eso es para cambiarse o vienen cambiando? Sí. No vienen cambiando, se cambian, pero primero, o al revés, primero se cambia la mujer y después entran los hombres a cambiarse. Pero lo he visto yo, he estado en partidos donde hubo chicas dirigiendo. Lo pintoresco es que debuta a los 29 años como árbitro asistente, ¿no? Por primera vez va a tener un partido del fútbol de primera división una mujer haciendo asistente en un partido de primera, porque ya lo hicieron, pero en reserva, dirigiendo y siendo árbitro asistente, pero nunca en primera. Bueno, ahora esto tiene antecedentes, vos sabés que en Uruguay ya dirigió una mujer. Sí, ya dirigió una mujer, sí. Tiene antecedentes, yo creo que a nivel mundial, ¿no? Que se va a imponer esto. Y además en el fútbol femenino, donde al comienzo dirigían hombres, ahora son todas mujeres. Claro, exacto. ¿No? Porque además va a pasar eso, por ejemplo, el fútbol femenino en un futuro van a ser todas mujeres, técnicos, además de los jugadores, técnicos, los árbitros, todos van a ser mujeres, y seguramente se vendrán las chicas relatoras y comentaristas de los partidos. Hace rato que hay ya de eso, ¿no? Sí, hubo una experiencia que fue fallida, donde había una transmisión de fútbol, pero de los partidos de primera, donde eran todas mujeres. Todas mujeres, sí, duró poquito. Duró poquito y la locutora era la mujer de Alejandro Apo, Elsa Silvestre. Bueno, yo llevé la primera mujer que hizo comerciales en el fútbol, que era Isabel Vila, la primera locutora, porque tampoco había locutora mujer haciendo fútbol. Bueno, ahora hay mujeres haciendo comentarios, haciendo observación de todo, es el avance de la mujer. Exacto. Si el país estuvo dividido para saber qué mujer ganaba la provincia de Buenos Aires, te imaginas. No, seguro. ¿No? Hemos abandonado todo lo que era posesión masculina. Exacto. Nos han copado todas las chicas. Bienvenido sea, por otra parte. Bueno, pues sabés que esta chica nació en Rafaela, en Santa Fe. Y se recibió de profesora, como decía vos, de educación física. Exacto. Y desde el año 2007 es árbitro profesional. O sea, ahí ha estado dirigiendo. Exacto. ¿No? Exacto. El logro de formar la dupla asistencial junto con María Eugenia Rocco y Mario Jaque, que son los que van a estar con ella. En el partido, no, los que estuvieron en el partido, ahí está, mira, Almirante Brown con Independiente Rivadavia por el torneo de la B Nacional. Pero era una mujer y un hombre. Exacto, en los coches de línea. Exacto. Mira vos. Sí. O sea que ya dirigió partidos. Dirigió partidos, pero esta es la primera vez que lo va a hacer en el fútbol de primera. Bueno, y en el partido que desarrolló en el Estadio Centenario, lo que hablábamos antes, de resistencia entre el equipo de Sarmiento y Américo Tesorieri de La Rioja. Las asistentes que acompañaron fueron Gisela Bocio, de Totoras, y Nadia Chiarotti, de Santa Fe. Ahora se abre un nuevo escenario para las mujeres como árbitro de fútbol. O sea que ya tiene también un partido donde era una trilogía femenina. Yo te decía del ascenso, bueno, era del ascenso del interior, ¿no? Tal cual. Diego, lo último. Bueno, lo último, recordar tres muertes. José Evaristo Uriburu, que fue presidente de la Nación, moría un día como hoy. Fallecía también Ángel Batisteza, filólogo y educador argentino. Y se suicidaba, la profesora Clotilde Sabatini, la hija de un líder radical de aquellos tiempos, y la mujer de Raúl Barón Viza, que le tiró un líquido que le quemó la cara y la desfiguró intentando matarle, y Barón Villa se suicidó después de haberle echado ácido en la cara a la profesora Clotilde Sabatini, que terminó suicidándose un 25 de octubre después de soportar ese desastre que quedó, que la había convertido prácticamente en un monstruo. Su cara había quedado totalmente desfigurada. Y fue una historia terrible que estuvo en todos los diarios, porque además de Barón Viza se sospechaba que había matado a su primera mujer, que se mató en un accidente de avión, pero que él había saboteado el avión y le había hecho en su campo un monumento funerario que era más alto que el obelisco de Buenos Aires. Hablando de los mal llamados mapuches, los araucanos chilenos, que cruzaban al lado argentino, hicieron una gran matanza de los argentinos, o de los originarios de este de esta parte, que eran los tehuelches, y bueno, en 1822 hicieron una invasión, 1830 otra, 1837, y exterminaron a los primeros, a los tehuelches de este lado. Una de las tres grandes invasiones, 1822, 1830 y 1837, y experimentaron una de las cuestiones más trascendentes cuando en 1885 hicieron una gran matanza. Y esa matanza se la adjudican algunos historiadores a Roca, es decir, diciendo que había sido la expedición al desierto y demás. Habían sido los araucanos que habían hecho un desastre. Juntaron a todos los caciques de otras etnias que vivían de este lado de la cordillera y los asesinaron. A partir de allí se cambiaron, se pusieron el nombre de Mapuche, que fue un invento en simultáneo con los ingleses. Por eso, si usted se mete en internet, ahora la página la hicieron desaparecer, pero la página oficial de los mapuches funciona en Londres con gente de apellido inglés, salvo el primero, que era de apellido y origen araucano. Así que hay que tener mucho cuidado con estas cosas. No quiere decir que los que aparecen acá mezclados tengan que ver con ese proyecto, pero es muy delicado el asunto y es muy difícil. Y coincido con lo que decía un oyente, que también hay otros que no figuran, y al contrario, donde el presidente a lo mejor va a pasar la noche y a dormir, que son los terratenientes, que se le entregó libre enormes cantidades de tierra, que se le vendieron, lo compraron ellos, que son ingleses, norteamericanos y de todas las especies que usted se puede imaginar, que se han apoderado del sur argentino, donde en uno de ellos, Lewis tiene un aeropuerto con una pista más larga que el Aeroparque Metropolitano. Así que Londres maneja a los capitalistas que compraron las tierras, se quedaron con las tierras del sur, y a los que están en la protesta. Ojo con lo que están armando, que esto se lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. La seguimos mañana a las 6. Chao. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y Radio Belgrano, AM 650, un estilo distinto.